a question. This wouldn't mama be proud? There's a silver lining in the corporate cloud, in the pretty post that you're taking as a as an NCO of the great pretender. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Septiembre del 2006. Si hace dos meses me hubiese dicho a alguien dentro del programa o de fuera de él cómo empezaría este primer programa de nuestra segunda temporada, no le habría dado crédito. Le habría dicho, no, Sony no nos volverá a fallar como el año pasado. Y tranquilo, habría vuelto a mis quehaceres. Señores, ha vuelto a pasar. Las primeras palabras de una nueva temporada no tendrían que ser para dar una tan mala noticia como es el que nos abarca ahora. PlayStation 3 ha sido retrasado en territorio europeo hasta marzo del 2007. Pero tranquilos, no os preocupéis. El 11 de noviembre nuestros queridos usuarios japoneses dispondrán de 100.000 unidades y en América 400.000. Podrán disfrutar del sistema revolucionario de alta definición que promete ser esta PlayStation 3. En Arcadia Gamers, cada uno de sus componentes actúa como Boxer, Nintendo o Sony, pero os puedo asegurar que la decepción ha sido en conjunto. No solo para nosotros, sino para todos los usuarios y gente de la calle. Sony nos ha vuelto a engañar. ¿Y de qué manera? Ya en L3 nos prometieron un lanzamiento a escala mundial, solo apto para gente con mucha imaginación. En pocas semanas, Sony recapacitó y decidió retrasar el lanzamiento europeo una semana. Uno o dos meses después, llegaban rumores de que a España en concreto nos llegaría la ridícula cifra de 15.000 consolas para distribuirlas en el territorio español. Ipso facto, se negó tal información. Pues bien, señores, nos quedamos sin esas 15.000 consolas, y no solo nosotros, sino toda Europa. El día 1 de septiembre del año pasado, no daba crédito a lo que veían mis ojos. Más de medio año de retraso de PSP, y la gente haciendo colas en sus tiendas habituales como nunca había visto. ¿Cómo era posible eso? ¿Dónde estaba nuestro orgullo? Sony llevaba más de medio año mareando la perdiz, multando a tiendas que traían PSPs desde Japón, y amenazando de cesar el suministro de la portátil a estos comercios que se aventuraban a traer las consolas del Oriente. A pesar del retraso, maltrato, cara dura y el elevado precio de la consola de Sony, el lanzamiento de PSP fue un éxito rotundo. Todo el tiempo que se estuvo hablando del posible boicot o huelga de los usuarios a Sony se esfumó en cuestión de minutos. Sony había ganado la batalla a los usuarios europeos. ¿Pero qué pasará en marzo? Esta vez no lo dudo y soy realista. A pesar del precio, PlayStation 3 era un éxito de ventas, y muchos de esos usuarios que estuvieron criticando a Sony durante el tiempo hasta marzo aparecerán en el centro mail de turno poniendo morritos y con 700 euros en la cartera, ya que no vendrá ni el juego de 69,90 euros ni el cable HDMI para disfrutar en la tele que nos compramos para el Mundial y jugar a la Play 3. Ni un triste cable es capaz de regalar Sony en el pack de 600 euros. Del pack de 500 euros prefiero no hablar. Las alternativas, todo el mundo las sabe. Si todo va bien y Xbox 360 baja de precio y Wii sale antes de que finalice el año y a menos de 250 euros como nos prometieron, podremos disfrutar de dos consolas de nueva generación a la vez por el mismo precio de PS3. Recordando, además, que 360 ya tendrá disponible Gears of War y Wii tendrá Zelda Twilight Princess, entre otros. Con motivos a este palazo por parte de Sony, el staff de Arcadia Gamer se declara en huelga durante este primer programa y no analizará Tekken Dark Resurrection, juego que, por cierto, salía hoy a la venta en PSP. La semana que viene tendréis un completo análisis de esta nueva entrega de Tekken. Durante esta temporada, esperamos que este retraso de PS3 sea la peor noticia y os podamos acompañar a lo largo de este año con grandes noticias sobre el mundo de los videojuegos, que ya nos toca. Bienvenidos a la segunda temporada de Arcadia Gamers. We'll be right back. ¡Artalia Gamer! Bienvenidos a la segunda temporada de Arcadia Gamers, primer programa. ¡Qué ilusión, qué alboroto, Dios mío! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muy buenas noches. Presentando el equipo de Arcadia Gamers, a mi derecha, Chache. Muy buenas noches, Tony. Delante mío, Cristian. Hola, buenas noches. A mi izquierda, Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Javi Kun, presentando, bueno, o lo que sea, acompañando a Tony Chan, yo mismo. Y nuestras queridas mascotas, que ahora vienen ¿nuestras? De dos en dos. Chocobo. Y nuestro queridito perrito, el perro de Snake. ¿Qué pasa, perrito? Lleva sin comer como dos meses. Sí, tío. Pero fumando ahí. Ahí, perrito. Eso de que no ha comido, es un hub, es un husky bien guapo, la verdad es que sí. Bueno, perrito, estate ahí calladito. Chocobo, tú también. Y venga, empecemos con este primer programa, 12 de septiembre, de Arcadia Gamers 2.0. ¡Mara meva! Hoy vamos a hacer una especie de resumen de todas las noticias más importantes de este verano. Pasando, pero muy fuerte, pisando muy fuerte por el retraso de PS3, como habéis podido escuchar en la editorial. Seguiremos con las noticias, los lanzamientos, las noticias de los Fighting Games. Seguiremos con el análisis de Super Mario Bros, de New Super Mario Bros para DS. Y en el retroanálisis, pues dedicaremos un recuerdo. Ahora explicaremos sobre Terranigma y ese retroanálisis, nueva sección. Agradecer sobre todo a nuestros patrocinadores SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, HardcoreGamer.net y ArcadiaFighters.com. En fin, os dejamos bienvenidos a Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Esto es Arcadia Gamers. Y yo, perdonad que me ponga sentimental, pero es que ya echaba de menos este olorcillo a radio y... El olorcillo de esta sala, quieres decir. De esta sala y estas cosas que la verdad es que, joder, pues se echa de menos el no hacer radio, el no estar con vosotros, y la verdad es que está muy bien volver a estar aquí junto a todos vosotros escuchándonos ahí detrás. Y bueno, recordaros sobre todo nuestro teléfono, línea abierta en directo, 93-580-5251 o 93-580-5358. Y repito de nuevo, 93-580-5251. Nuestro email, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Efectivamente. Este año venimos con unas cuantas novedades. Vamos a empezar a explicarlas antes de empezar a comentar las noticias más importantes. Porque y hay muchas noticias importantes, sí. Hay muchísimas, claro, en verano sí. Antes de nada, antes de empezar, vamos a decir que si en algún momento se va la emisión, no os extrañéis, porque está cayendo en Barcelona un chaparrón y unos truenos, que bueno, si se corta ya sabéis por qué ha sido. Exactamente, porque la verdad es que es exagerado. No sé si estáis viendo el Barça en la Champions League, el chaparrón que está cayendo, pues más o menos lo mismo. Bueno, empezamos con las novedades que vamos a tener este año. Una sección de retroanálisis. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Pues en recordar los grandes clásicos de las consolas de 8 y 16 bits. Y portátiles, Game Boy Color, Game Boy Normal, Game Gear. Y por ello hemos ampliado media hora más la duración del programa. Exactamente. De 11 a 1 hoy. Y esperemos que dentro de poco sea de 10 y media a 12 y media. Por eso todavía... de la gente que tiene que madrugar y todo eso. Efectivamente. Más novedades. Nuevos personajes. Bueno, pero que ya irán saliendo a lo largo de toda la temporada, o sea, es muy pronto hoy, pero ya lo seréis viendo. Irán saliendo nuevos personajes, nuevos patrocinadores, como podéis haber observado. Sí, NK Players. A NK Players y HardcoreGamer.net. Bueno ya estaba el año que viene, pasado, es verdad. Pero sigue sin cuña. Sigue sin cuña. Rafael, por favor, desde aquí imploramos... Bueno, que nos contestes, que ya está bien. Que nos envíe la música para la cuña, pero bueno, esto nos importa. Y seguimos con más novedades. ¿Qué más novedades tenemos? ¿Qué más novedades tenemos? Vamos a fijar la sección sorpresa, la vamos a separar en 5 secciones, incluidas tanto cine como cómic y libros. Adaptaciones, exactamente, adaptaciones. Que vaya cachondeo con las adaptaciones. Vamos a dedicar nuestras cartas. Seguirán, hombre, por supuesto. Hombre. Se puede decir que lo de antes ha sido ya una carta, la primera, pero... Sí, una gran carta. Luego tenemos también nuestros rankings, a ver cuál más absurdo, yo que sé. Un ranking, a ver el peor juego de la historia. Un ranking, a ver cuál es la canción más fea, el personaje más feo, cualquier cosa, lo más feo. Ya veremos qué hacemos con estas cosas, la verdad. Bueno, y me parece que, pues, no sé si no nos dejamos algo en cuanto a novedades. Cristian, La intro. La intro. El opening de Jump Project, del Super Robot Tyson Alpha 3. La verdad es que un programa tan, no sé, tan oriental, tan de noticias orientales, japonesas como las nuestras, pues se merecía una canción ni más ni menos como esta. Project Jump, Dios mío. Uh-huh. Y bueno... ¿Qué os parece si empezamos ya con la pedazo de lista de noticias? Porque este verano, oye, han pasado cosas, ¿eh? Vaya, se han pasado cosas. Ha sido uno de esos veranos aburridos. Sí, pero es curioso que de las últimas noticias de este verano sea la que se vaya a poner primero. Y es que es realmente bastante penoso lo que ha hecho Sony con Europa. Bueno, que os voy a contar, que no os haya dicho ya en la carta, ¿no? Pero la semana pasada se anunció a eso de las 7 de la mañana, más o menos, hora local, hora de España, se anunció más o menos que... PlayStation 3 iba a ser retrasada hasta marzo del 2007 en Europa. Motivos que dio el señor Kutaragi. 5.000 unidades en lanzamiento mundial. ¿Qué es lanzamiento mundial? Salida en Estados Unidos y Japón. 4.000 consolas para Estados Unidos y 1.000 para Japón. ¿Qué quiere decir esto? Un aplauso. Bravo Kutaragi, bravo Kazirai. Daño masivo. Esto es daño masivo. Real Racer. Estamos jugando, coño. Estamos jugando con la gente. Está jugando con la gente. Están jugando con los corazones de los jugadores de Europa y no los mola. Los paletos. La verdad es que aquí no se salva ni Dios. Y lo dicho, 1.000 unidades en Japón. ¿Qué son 1.000 unidades en Japón? 5 minutos. Cinco minutos, señores. Vamos a ver, chat. 1.000 unidades, perdón, 100.000 unidades. Disculpad, 100.000 unidades. Venga, pues 50 bueno, minutos. Y 400.000 unidades para Estados Unidos. Hola. ¿Qué? Buenas. ¿Chipcel? Sí, soy yo. Hostia, ya ha aparecido. Sí. Estáis hablando de mí, ¿no? Noche de tormenta, aparece el Chipcel. Bueno, hablábamos de Play 3, sí, pero la verdad es que no estaría de más escuchar tu opinión. Chipcel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Vamos, Chache, no te rías de él, que nos pega un calambrazo aquí y nos mata. Creo que no me ha visto. Sí, sí. ¿Qué te parece el hecho de haber sido retrasado? Te han llamado retrasado. Bueno. Chipcel, tú que eres una persona así, con esa personalidad. Tardaré un poco más en gobernar el mundo, ya ves tú qué problema. Sí, sí, sí. ¿Ahora qué le digo? ¿Ahora qué le dices? Pues mira, lo simple, que 600 euros para esperar 6 meses. No, Cel, no justifica. Tú no lo pagarás, él tampoco. Cristian tampoco. ¿Y Edu? No. ¿Edu lo pagará? No, desde luego que no, hombre. ¿Cómo voy a pagar yo 600 euros? Ya. ¿Y Blu-ray? ¿Qué tal está Blu-ray? Blu-ray mal, fatal. ¿Fatal? ¿Cel, fatal? Cel. La importancia soy yo, no la consola. A ver si me entiendes. Modestia aparte. Yo es que estoy cabreado, yo ya no le tengo miedo. A mí que me mato a calambrazos. Ponte un precio. Pero mata a Kutaragi. ¿Por qué me tienes que odiarme a mí? Yo soy... Pero tú eres el que manda sobre Kutaragi. Chipcel. Kutaragi es un súbdito. Pues yo... Simplemente me quería que me incorporaran en PlayStation para gobernar el mundo. Eso, simplemente es eso. Y la mitad de España yo creo que me comprará, o más. Ya ves. 100 millones, ¿no? En todo el mundo. Chipcel. De momento ya... Para acabar, Chipcel, ponte un precio. No tengo precio. ¿Qué? Mira, es que el tío... No tiene abuela, no tiene... Bueno, Cel. Bueno. ¡Hala! Os pues felicito. Deja al Javi Kun. ¿Por qué? Por volver a estar aquí, me felicito. Ah, muchas gracias. No, si tú apareces y desapareces cuando te da la gana. No te hemos invitado. Pero yo creo, claro, cuando yo creo, viene, pues qué remedio tenemos. Yo creo que mientras nos habíamos ido estos 2 meses, él iba apareciendo. Hostia, no ha venido. No ha venido nadie. No ha venido. Se aparecía en la sala, no han venido. Claro, yo creía que me prepararías unas galletas. ¿No? Ah, ya sé quién alimentaba al perro de Snake. El Chipcel. ¿Tú crees? Ah, claro, porque sin... Hombre, sin Snake, ¿qué sin sería Snake? De la Play 3? ¿Qué sería de la Play 3 sin Snake? Sí. Oh, en fin. A un Nintendo no. Eso, sí. No. Bueno, o de Wii. ¿Qué sería de Wii sin Snake? Perdón. Bueno, pues ya se ha ido el Cel. En fin, mejor. Lo dicho, PlayStation 3 para marzo del 2007. Poco más que añadir. Y bueno, como tenemos esta mala noticia, también pues podemos dar buenas noticias. Y es que antes de que salga el Play 3, en marzo, pues nos podremos, oye, podremos jugar a unos cuantos grandes juegos que van a salir de aquí a marzo. Unos cuantos grandes juegos, y dentro de 3 semanas, ni más ni menos, ya llega por fin Kingdom Hearts 2, después de un retraso de unos cuantos meses, o casi un año en Japón. No, tanto no, meses. En marzo salió en Japón, medio año. Más o menos. Bueno, pues después de un también bastante considerable retraso, pero bueno, eso es lo que no estoy acostumbrado, es Square Enix. Kingdom Hearts 2 al final va a llegar doblado al castellano. Cosa que me da miedo. Bueno, te da miedo, pero lo hace Disney el doblaje. Por lo tanto, ahí. Parcialmente. Bueno, pero siempre podemos depositar la confianza en Disney. O sea, no es precisamente la peor compañía que dobla, ¿no? Exactamente. O sea, Disney se puede depositar la confianza de que van a hacer un juego digno. Eso sí. Que quizá puedan justificar el retraso de Kingdom Hearts 2 por el que vayan a doblar el juego. Bueno, pues ya como no estamos tan acostumbrados a los retrasos, ya no da lo mismo. Y si viene doblado, pues oye, mejor. Yo como añadido quiero decir que desde Proin nos confirmaron que las canciones de Disney sí estarán cantadas al castellano. Y que en la versión, el tema principal... Hicari. No, bueno, Hicari 2, llámale Hicari 2. Sí, como quieras llamarlo, no me acuerdo cómo se llama porque es que realmente ni me gusta. Pero no estará doblado al castellano, lo cual se agradece. Seguirá en inglés. Sí. Estupendo. ¿Qué voces, así las voces de los personajes principales? Teníamos a Sora como Ash Ketchum, creo, de sí, Pokémon. Sí. Para entendernos, sí, Sora de Ash Ketchum. Sora será el doblador de Ash Ketchum. O sea, Ash Ketchum, al revés, que hace de Ash de Pokémon, es que doblará Sora. Es que estoy un poco ofendido, ¿sabes? Y claro, no sé, la verdad es que este doblador no me gusta demasiado. No por el papel de Ash. Porque lo tienes encasillado. No, en serio, hablo de otras cosas que no me gusta como dobla. Ahí tenemos al Jigglypuff tocando los cojones. Miembros. My God. En fin, que bueno, la fecha de lanzamiento, como ya hemos dicho. Uy, la luz, madre mía, Tony. Madre mía, que se nos va la luz. Que se nos va la luz. Madre mía, bueno, en fin. Finales de septiembre es la fecha, en teoría 28, viernes 28 de septiembre, pero bueno, hay que esperar. Tony y yo tenemos la teoría de un mini retraso. Un mini retraso, como un mini punto, un mini retraso, ya lo veréis. Y por otro lado, también sin irnos de Square Enix, se acaba de confirmar pues el lanzamiento de dicho Cerberus, el Final Fantasy VII, el... Bueno... Vincent Mycry, a ver, Hola. Buenas. ¿Qué tal Final Fantasy? ¿Cuánto tiempo? Vaya, ¿qué has estado haciendo estos días? Jugando. ¿Al Final? ¿A qué Final? Pues al 7. ¿Al 7? ¿Otra vez? Claro. Joder. Bueno, en fin, Final Fantasy. Es el mejor juego que ha existido nunca. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tienes que opinar del Lords of Cerberus que no hayas dicho ya? Porque, macho, cada vez que hablamos del Lords of Cerberus... ¿Tienes que entrar? Pues que va a ser la caña. ¿Has jugado Devil May Cry? Claro. Vale. Explota tenía el pelo blanco, ¿no? Como un personaje de Square Enix, sí. Y además molón. Claro, porque el juego es de Capcom. Capcom es... Bueno, ¿qué te parece Final Fantasiero? Va a venir de la mano, muy posiblemente, como viene siendo habitual, ahora con los títulos de Square Enix, como Dragon Quest, el periplo del Rey Maldito, y Kingdom Hearts 2, de la mano de Pro Aim. Y en noviembre, como ya hemos dicho. ¿Cómo ha venido este juego? ¿Cómo va a venir de optimizaciones y cosas de esas? Pues se supone que vende optimizado al punk. Es decir, vende a 50 hercios. Qué bien. Pero optimizado perfectamente para que parezcan los 60 hercios. Lo que ya vimos, por ejemplo, en Dragon Quest o Metal Gear Solid 3. Oh, bien. Bueno, es Final Fantasy optimizado. Sí, sí, sí. Como ya podemos ver en varias webs famosas de España, dicho Cerberus ya se está colocando como uno de los juegos más esperados en los rankings. Pues claro, es no sé Final. Porque es Final. Ya, porque ya se llama Final Fantasy VII. Pues sí, bueno, y el veremos al Sephiroth. Veremos qué tal acogida tiene aquí en el jueguecito. ¿Algo más? No, la verdad es que no. Pues vamos con la muerte de E3. Adiós, Final Fantasy VII. Venga. Bueno, muerte o no tan muerte. O resurrección. Más bien, digamos, cambio de nombres y poquilla cosas más. Digamos, ¿qué es que... lo que cambia? ¿Qué ha pasado, Edu? Cuéntenos, cuéntenos. Pues mira, los rumores decían que el E3 moriría, que no sabía más. Al final no es así. Han confirmado que cambia de nombre. E3 Media Festival. Bueno. Primeramente solo es un cambio de nombre. Sí, o sea, no tiene nada de relevante, vamos. O sea, a mí lo que me estaba... Quizá lo más jodido eso será la reducción de la gente visitante. De 60.000... Que es un poco bestia el cambio. A 5.000. A 5.000. Oh. A ver, a mí lo que me molesta de y todo bueno, esto adiós es... ¡Adiós expectativas! Es que cuando empieza la primavera siempre tienes... ¡Oh! Queda menos para el E3. Y para que te enseñen el vídeo de turno del nuevo Zelda. O para que te enseñen un Metal Gear. Como el del año pasado. ¡Hola! My name is Reggie. I'm about kicking ass. Sí, sí. I'm about taking names. And we're about making games. O ver a este hombre perder el primer duelo en una Wii. Sí, sí, sí. Que sí. Eso yo creo que fue... Pasará la historia por eso. Y por eso lo ascendieron a presidente de Nintendo of America. ¿Por perder? Por perder. Genial. Joder. En fin. También se cambia la fecha, ¿verdad? Sí. Ah, el mes de mayo. Al mes de julio. O sea, era mayo, mes de julio, o sea, entendido. Y bueno, se seguirá celebrando Los Ángeles, ¿verdad? Pero en un sitio más pequeñito, oye. Ya no será el centro de convenciones de Los Ángeles. En un par de hostales no me acaba de... Madre mía. My God, ¿qué pasará? Supongo que el E3, pues no sé qué habrá pasado. Esta gente, pues, demasiado gasto, demasiada inversión. Para menos... Seguramente. Mira, yo personalmente creo que para perder dinero con algo tan macro como es un E3, yo lo veo absurdo. Porque es mucho dinero lo que se mueve ahí. A mí me parece imposible perderlo. Además de que es uno de los momentos mundiales del videojuego. Es el momento mundial del videojuego. Es el momento, sin duda. Todos los usuarios... Es que recordemos que el ECTS en Londres desapareció. O sea, no sé si se trata de esto de una crisis de las ferias de los videojuegos o algo parecido, porque hace unos años desapareció el ECTS. El Space World, Nintendo ya hace no sé cuánto que no lo monta. El Tokyo Game Show... Nintendo tampoco fue, que también es uno de los pilares, ¿no? Al fin y al cabo sí que vale el resto, pero no sé, que tuvieron problemas y Nintendo montaba los camiones fuera, una cosa que no es agradable. Después, eso sí, como buena noticia, en Europa, que me extraña, pero bueno, en Europa, pero es que también no teníamos ninguna feria, obviamente, salió la Games Convention esta, la GDC, ¿no? La Game Developers Convention, que se sacaron de la manga para... para marzo. Y ahora pues nos han puesto esta de agosto de Leipzig, que bueno, que no ha dado mucho de qué hablar, la verdad. Nos han enseñado un tráiler de Metal Gear Solid 4 bastante que es pobre. Las mechas y, o sea, se ve muy bonito y tal, pero a ver, vamos a ver, lo que esperábamos no era eso, francamente. Así que esperemos que en el TGS, bueno, se yo lo creo ocurre. Que tampoco tendríamos que quejarnos de la cantidad, ¿no?, de material que nos va ofreciendo Kojima, porque oye, no quiero hacer comparaciones y creo que vosotros tampoco. A ver, en cuanto a baja el volumen, Xavi, pero que esto va a ser importante. Venga, ya comenzamos. A ver, habla de Zelda. Uy, perdón. No, yo no iba a hablar de Zelda. O sea, cualquier juego esperado. No, yo qué sé, te puedo decir Blue Dragon, te puedo decir un juego de juegos. ¿Sí o no? Eso ha dolido, ¿eh? No, o sea, los juegos esperadísimos y no van sacando noticias. Y van pasando las ferias y nada, el rilri, rarra. Después están los, bueno, es que ya ni comentarlos, los Duke Nukem Forever y este tipo de juegos. Que no sé si tenemos una noticia al final del tema esto. Si no, la diremos la semana que viene, porque hay novedades respecto a Duke Nukem Forever. Lo que quería decir, no nos podemos quejar de la cantidad de información que nos va dando Kojima en las ferias. Sí, la verdad es que sí, porque cada 2x3 suelta un moco. Está con su blog, que no caga. Sí. Ahora ya no tanto, pero cuando le dio por el blog era una noticia de Kojima, día sí, día no. Día también, que diga. Y a nosotros ya nos daba hasta rabia hablar de Kojima. Dices, pero es que claro, parece sí, que el programa cada semana una noticia. La gente que nos escucha decía, pero ¿qué os pasa con Metal Gear? ¿Qué pasa con Kojima? Pero joder, si es que solo hay noticias. Claro, y encima ahora también lo del Smash Bros. Brawl. De eso me parece que hablaremos más tarde. Vamos a la siguiente noticia. En fin, vaya lío que se han traído Konami con los amigos de Pro Evolution Soccer 6. Vamos que a sí, que no, que no, tengo la exclusiva. Es que quedamos, desmiento, no miento. Es como Luis Aragonés. Me voy, me quedo, no os jodo el Mundial. Y os jodo la Eurocopa así de paso. Bueno, en fin, perdón, lo que estábamos diciendo, Pro Evolution Soccer 6, ¿qué va a pasar con este juego? Obviamente, Pro Evolution Soccer 6 en Europa no puede salir en noviembre, porque la consola PlayStation 3 no sale en noviembre. Ajá. Entonces es como una exclusividad a medias, ¿no? Porque Europe, ¿qué? ¿Eh? Europe's waiting a PlayStation. Bueno, ya la cantaremos también, que es buena. La tendremos que aprender. En fin, que claro, no es que sea una exclusiva, es que es una exclusiva casi obligada, ¿no? Sí. Es como decirte, es que no puedes sacarlo. Entonces solo saca 360, exclusivo, sí. También saldrá para PlayStation 2, PSP, el de Nintendo DS ha sufrido un retraso, pero yo por mí como si no sale. Y parece ser que los amigos de Microsoft tienen la exclusiva durante 12 meses de este juego, Pro Evolution Soccer 6. Por lo cual, en Europa, disfrutaremos del nueva generación de juegos de fútbol durante un año. Porque esto también no es solo Pro Evolution, es FIFA 2007 también. Lo cual es un duro golpe a Sony, al menos en Europa. Porque claro, en Japón vende bastante el Pro. Sí, recordemos que hace los últimos programas que estuvimos haciendo, vendía los sobre los Winning Eleven siempre han sido exacto top ventas. Además estuvo sobre el millón de ventas ya. O sea, fue un top ventas de este año. Está siéndolo. Entonces yo creo que es un duro golpe para, sobre todo para Europa. Así que a ver lo que pasa, cómo se dan los casos. Y puede ser un empujoncito bastante fuerte para la 360, sobre sí, todo para los duda, super fanáticos del Pro Evolution, que querrán jugar al Pro como Dios manda en 360, porque esperemos que sea mejor, pero el Leipzig, lo que se vio, ojito, ¿eh? Ojito, ojito. ¡Ojito al dato! Ya no, veréis, no, ya está veréis. Claro que va a ser un empujonazo impresionante para la 360, si es que es una buena jugada, si es que aquí ya se sabe, el que tiene dinero, ¡pam, pam! ¡Pam! Exactamente. Pasamos a la siguiente noticia. Y pasamos a hablar de Wii. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Por favor, Xavi. Oh. No, ese no. No. Echaba de menos. El ¿lo Kava? Por ahí. El Kava. ¡Wii! En fin. Bueno. Como ya he sabido, el 14 de septiembre en América harán un evento de unas 6 horas. Joder, parece un discurso de Fidel Castro. Para comentar las características de la consola, lanzamiento, precio, bla, bla, bla. Y el 15 de... Perdona, te interrumpa. Dime. ¿Pero 6 horas que van a contar? No lo sé, no creo que te da tantas cosas para contar de Wii. Pero te van a explicar detalle por detalle. A ver, no te digo, durante unas 6 horas de evento informando sobre Wii. ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vaya pajote, ¿eh? Hombre, no sé, yo ya sé. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Gracioso, joder. Ay, no, ay. A mí no me parece gracioso. Yo ya estoy con el streaming ahí del buffering este chungo ahí preparado para que empiece la conferencia. Yo también, porque vamos, ya la verdad es que hay ganas de saber cuándo sale. Pero eso para Estados Unidos, eso, ¿no? Eso en Estados Unidos. Vale. Sí, el día 15, al día siguiente, en Londres se celebrará otro evento en el que contarán lo mismo, pero para Europa. ¿También 6 horas en Europa? No creo, en Europa serán 5 minutos. Aquí 10 minutos. Llegará el tío, estará toda la sala de prensa esperando llegar al día de Nintendo Europa. Llegará. Sale este día, a este precio y tiramilla. Llegará Kutalagi. Llegará Kutalagi. La consola sale este día, adiós, muy buenas. No, y después saldrá Kazirai con el Ridge Racer de la Evo o de la Wii, ¿sabes? Y nos echaremos una risa. Llegará el dirigente de Nintendo Europa, no sé qué ha dicho Tony, o sea... El Ridge Racer, el juego favorito de Kazirai. Ah, joder, Ridge Racer. Vaya juego. Llegará el de esto de Nintendo, Wii sale el día tal y costará tal, adiós. Ya está. Que aquí tuvimos ayer una discusión por esto. ¿Qué discusión? Estamos especulando cuándo saldrá. Tenemos cada uno su opinión, por ejemplo, Chache. Yo creo que saldrá primera o segunda semana de diciembre. Tori. Mira, yo quiero ser pesimista y yo dudo que salga este año. Pero perdona, ahora vuelves. Pero yo creo que no será lanzamiento mundial. Será no, casi mundial. Será primero en Japón, una semana o dos después en Estados Unidos y una o dos semanas después de Estados Unidos en Europa. Apuntad lanzamiento casi mundial, ¿eh? Casi, es un punto. ¿Qué? ¿Casi mundial? No sé, el lanzamiento casi mundial, ¿no? Casi, sí, casi. Como la 360, vamos, la verdad es que sería muy acertado. Después de chuparnos meses y meses de retrasos de las consolas, esto más o menos, no sé qué opinas tú. No, estoy totalmente de acuerdo y me parece lo más correcto que puedo hacer. O sea, yo un lanzamiento mundial no estoy de acuerdo en absoluto. Es que es una aberración. Mejor que sea como hizo 360, que yo creo que es lo mejor que ha podido pasarnos y que Wii imite a 360 y PlayStation 3. PlayStation 4, que la imite PlayStation 3. Ya hablaremos en marzo. Ya hablaré. Pero, Edu, ¿tú qué opinas? Yo no tengo claro aún qué día decir, porque es que no lo sé. Supongamos que diciembre o ya entrado en enero. A ver, yo creo que yo creo que es que Nintendo metería tanto la pata si no sacara la consola antes de Navidad. Claro, es que sacar antes de Navidad, es que vamos, sería de juego de guardia no sacar la consola antes del día de Navidad. Ya ves. Sobre todo a un precio de 250 euros como máximo. La sacará el 27 de diciembre. ¿Qué es eso otro debate. ¿Tú qué opinas, Chris? ¿A qué precio va a salir? Pero yo opino, ayer me puse muy pesado, que saldrá el 27 de noviembre, el lunes. 27. ¿Sería? Lunes, ¿eh? Cuando nunca se saca algo. ¿Sería? Los lunes. Sí, lo he pensado esta mañana. Digo, coño, sería más lógico el 24 que el viernes. Bueno, ya te callas. El lunes, con dos cojones y lo mantengo por idiota. Ya. Y a 230 euros. Yo estoy convencidísimo de que va a salir a 250 euros. Yo creo que a 250 con toda la cara del mundo. Ya sabemos cómo va esto. Como máximo, 399 euros para la 360. ¡Pum! 400. Toma ya. Y se quedaron tan anchos, sí. Ojalá nos den la sorpresa. Ojalá. Saquen la Wii a mediados de noviembre y la vendan a 200 euros. Mira, ole, chapó, ¿eh? Chapó. Y después, dentro de pocas noticias, hablamos de Zelda. No, hablamos en la siguiente. Dentro de pocas noticias, la siguiente frase. ¡Hombre! Pasamos a Zelda. ¿Cómo de empezar un programa así? Pasamos a Zelda. Bueno, yo creo que el tiempo no pasa ya por esto. Por Zelda Twilight Princess el tiempo no pasa, hay un bucle temporal, parece que no avanzamos. Pero en declaraciones a Nintendo Dream este verano, Shigeru Miyamoto dijo, que el Wii Mod. Bueno, vamos a hacer la entrevista, Chache. Yo soy el reportero, ¿vale? Entonces, yo vengo. Xavi, por favor, baja la música. Miyamoto-san, ¿qué versión de The Legend of Zelda Twilight Princess es más divertida? ¿La de GameCube o la de Wii? La pregunta es puñeterilla, la verdad, pero es que es obvia la respuesta. Atención. Cuando juegas ahora al juego, realmente es mucho más interesante jugarlo en Wii. ¿Qué? ¿Acertado? Ah. Es evidente. Bueno, vamos a ver. Dale música a esto, Xavi. ¡Mierda! Voy a dar la noticia de Zelda con Final Fantasy. El mundo es gracioso. Es gracioso, el mundo al revés. Pero es una canción bonita, por lo menos. Es preciosa. No, sinceramente. A ver. Uy, se... Tony-chan se ríe. Wiimote, o sea, el mandito de marras, o sea, que nos está trayendo de cabeza tanto tiempo. Vale. Edu, ¿pero qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? ¿Por qué cantas, ¿Canta? Edu? No canto yo. Ah. Bueno, la en fin. La del Black Mage, pero normal. Que se podrá utilizar como una espada. Oye, por favor, que estoy hablando de Twilight Princess, ¿eh? Es que yo estoy escuchando la canción, me parece más interesante. No puede ser esto. Baja la música. Cuidado, cállate. Si tiene que estar entorpeciendo, no puede ser. A ver, estamos hablando sin duda del mejor juego de la historia. Lo digo con ironía, obviamente. Pero más Final Party. Por idiota. El mejor juego de la historia. El que como no lo sea... Sí, a ver. Exactamente, porque un juego que lleva retrasado tantísimo tiempo, como mínimo, mira, debe ser el mejor juego de la historia. Lo siento, pero tengo que renegar y tengo que ponerme en contra de aquellas personas fans de Nintendo que van por internet y van siempre justificando todas las acciones y todas las decisiones de Nintendo. No puede ser que ahora salga el Zelda y no se sea crítico con el Zelda. O sea, no puede ser crítico con el Zelda. Una vez salga, o sea, va a mirarse con lupa, pero vamos, aquí en este programa lo analizaremos. Lo vamos a poner a parir después de un año. Porque es que este juego tiene que ser perfecto. Nos lo han dicho 20 millones de veces, lo han retrasado por ese motivo. Nos lo han querido meter en Wii, porque el lanzamiento, con estas declaraciones de Miyamoto, va para Wii. Bajo mi humilde opinión, creo que Nintendo, sacándolo para Cube, lo único que hace es no meter la pata hasta el fondo, no hacer un feo inmenso a los fans de GameCube. Porque más que lo ha hecho ya con el retraso, pero imagínate si al final dice, que no sale para Cube, que sale solo para Wii. Entonces lo que está haciendo Nintendo es solo sacar la versión de Cube, pero yo creo que pierde dinero con esta versión. Exactamente. O sea, yo creo que pierde dinero. Entonces, la saca, básicamente, por... Pero es que, macho, ¿cómo puede llegar Miyamoto y decir... Miyamoto se decanta por la versión de Wii? Es que decantarse, no sé, o sea, dilo de otra forma. Piénsalo, pero tan exagerado, no sé, me parece como decir... No te compres la de Wii. La versión de Cube ninguneada, o sea, yo creo que el 95% de los esfuerzos van para la versión de Wii y la de Cube, mira, no sé si cuando salga el típico anuncio saldrá un mega logo de Wii y el de Cube no sé si saldrá, pero vamos, me parece... En fin, no sé. A ver, yo lo... Sobre todo teniendo en cuenta las opciones que va a tener para Wii, ¿no? Vamos a ver. No es lo mismo darle al botón B para darle a la espada que hacer tu espadazo con el control de Wii. Que eso está por ver aún, ¿no? Porque hay que ver qué tal reacciona el público al mando de Wii. Pero también, bueno. También. El caso es que también, aparte, por último, también dijo que en la versión de Wii no se podrá jugar con el mando de Cube. Bueno. Más todavía más impedimentos, más trabas, en fin. No sé. Que... Sí. Que en teoría el lanzamiento de Zelda también lo deberían decir este día, el día de Wii. O sea, el día que anuncien, como tú has dicho, el día 15 de septiembre. Día 15, el viernes. Este viernes, sí. Este viernes tienen que dar la fecha de Wii. Y por ende, tienen que dar la fecha de Zelda porque salía el mismo día. Es un juego de lanzamiento. Y por lo tanto, también saldrá la versión de Cube el mismo día que Wii. O la versión de Wii de Zelda. Aún saldrá más tarde. Que un Zelda sea un juego de lanzamiento, la verdad es que es un poco fuerte. Sí, es que este Zelda, Tony, era un juego para la mitad de la vida de GameCube. Sí, totalmente, pero es muy fuerte. Sí. A mí me parece muy, muy fuerte. En fin. Que también es jugar la carta segura, ¿eh? Sí, pero es feo, chacho, es feo. Sí. En fin, pasemos a las rebajas de Sony. Ay, música. Bueno, pues la damos ya, Edu. Pues bueno. Pues eso, Sony anuncia que PlayStation 2 bajará de precio hasta los 129 euros y el precio de la memory card bajará a 19,99. Ya tocaba que ya un tocaba. Dispositivo de 8 megas valiera 20 euros. Joder. Es que por favor, es que pensadlo, tío, es que es ridículo. Era una mierda pagar. ¿Cómo puede valer 30 euros un dispositivo de 8 megas, tío? Es ridículo. Entonces, no sé cómo puede... A mí me cabrea, la verdad. Uy, puerta. Hola. ¿Sí? Buenas noches. Hombre. Soy uno de los nuevos personajes de Academia. Pero no será usted... Sí, habiendo ya la noticia de Pro, de FIFA. ¿No será usted Alfredo Di Stéfano? El mismo. Oh, ¡Oh, Dios mío! ¡Cinco! ¡Oh, cinco copas no, de Europa! ¡Tengo mi haber! ¿Cuántas tiene el Barcelona? ¿Dos? ¿Chache? Sí, tiene dos, sí. Bueno, a ver, don Alfredo, don Alfredo, ¿qué hace usted aquí? Bueno, verdad que un amigo, ya en Barcelona, no sé cuándo, no sé qué, ¿me entiendes, no? Sí, Lo que yo estoy diciendo. Sí, yo, es clarísimo. Para mí algo increíble que esté usted aquí. ¿Ha venido por la noticia del Pro? Conozco a un amigo de... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chochea! ¡Despierte! Conozco a un amigo del Boom. ¿Qué me dijo? ¿Del Boom? Del Boom. Ajá. Están al niño. Comentar las noticias de los juegos de fútbol. Pues llega tarde, don Alfredo. Vine tarde. Tres noticias tarde. Bueno, pues entonces me voy simplemente por presentarme. Bueno, ya estoy aquí. Cuando haya alguna noticia de fútbol, vendré aquí a comentarla, ¿no? Muy bien, don Alfredo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Tony Chan, Cristian, Edu, muchachos. Adiós, don Alfredo. Venga. Vaya, qué placer tener una leyenda del fútbol aquí. Sí. Vale, ya nada más llegar restregando las copas de Europa que tiene. Uy, ¿de qué me suena eso? Ay, a la madre. Bueno, pues, ¿qué estamos hablando? Ah, sí, los precios, que ya está. 129 euros la Play 2, 20 euritos la Memory Card. Ya era hora, Sony. Pasamos a la siguiente noticia. Dragon Quest 9. Dragon Quest 9, ¿eh? Bueno, Square Enix, como sabéis, pues ha anunciado recientemente, bueno, recientemente no, hace ya tiempo, en el último E3, pues las versiones de los nuevos Dragon Quest, el Dragon Quest Monsters, Joker. Sí, que era el famoso minijuego que tiene. Bueno, minijuego no, yo no le llamaré minijuego porque es realmente importante en el periplo del Rey Maldito, todo lo que se le relaciona con las luchas de monstruos. Y además vendría a ser la tercera entrega de esta saga de mini monstruos de Dragon Quest. Eso para DS, y para Wii, pues es que también esta gente con los nombres, es que se quedan a gusto. Sí. A ver, espera. Dilo. Voy a coger aire. Dragon Quest Wars, 2. The Masked Queen and the Tower of the Mirrors. ¿Esto qué quiere decir? Esto será en castellano la no sé qué. La reina enmascarada. La reina enmascarada y las torres de los espejos. Oh. Dragon Quest Espadas, la reina enmascarada y la torre de los espejos. ¡Ya a la venta! Espera, que seguimos. Dragon Quest es el... ¿Cómo es Quest? Da igual. En fin. Dragon Quest 9, chachi. Efectivamente, como vienen estas versiones para DS y para Wii, pues obviamente también tocará una para la versión de PS3. Dragon Quest 9, obviamente en el Tokyo Game Show, a ver si vemos un poquito más de información sobre esta versión anunciada y de la que todavía no sabemos nada, de este Dragon Quest, pues, ¿no? que vamos a tener. Seguramente, no hay nada seguro en este mundo, pero muy posiblemente para PS3. Así que a ver lo que pasa. Seguimos con los RPGs, Final Fantasy 3. ¿Qué es esto? Evangelion. Genial. Es que están buenos, nos hemos quedado todos. Sí, porque yo además estoy viendo Evangelion ahora y digo, yo estoy jugando. ¿Sabéis? Tengo una noticia anime. Bueno. Una buena noticia anime para los fans de Evangelion. Es cierta. Y es que se han anunciado 4 nuevas películas. Una película que será precuela de la serie. Una película que irá como historia alternativa por medio de la serie. Un epílogo que nos dirá cómo sigue después de la historia. Y por último, la secuela de Evangelion. Lo cual, a mí me da a pensar que las dos últimas películas serán un muermazo. Ahí ver a Suka y Shinji. No destripo. Cállate. Dios, que esta se la quería ver. Que nunca ha estado. Menos mal que no estaba atento porque estaba dándome cuenta de que nos hemos dejado una noticia inmensamente gorda. Que luego diremos. Ahora la diremos. Joder. Y la otra, pues a ver qué sale. Y la primera, que será la interesante, porque la dirige además Hideaki Anno, el director de la serie. Hombre. Cristian, Final Fantasy 3. Final Fantasy 3, líder de ventas en Japón. O sea, qué pedazo de adaptación que ha hecho Square Enix. Ya tiene fecha en América, que es el 14 de noviembre. Que yo aprovecharé para comprármelo. Más que nada, pues se rumorea que aparecerá Chacha cuando era en primavera del 2007. Sí, el, sí. La primavera se va a esperar su puta madre. Sí. ¿Por qué? Porque lo vamos a traer de Estados Unidos. Sí, es que tenemos dos opciones: o esperar un mes, si sí, dentro de dos días hace un mes exacto, o esperar medio año. Es ridículo. No. Además, vale mucho la pena. O sea, lo que hemos podido ver en vídeos, una pasada. Una pasada. He jugado japonés y. Además, que mira, fuego. Es un juego que aquí no ha salido nunca y que, bueno, aquel loco de Final Fantasy, aquel fan que quiere jugar. Fan, que podríamos decir aquel fan Jun. Aquel fan Jun, nuestro técnico, nuestro técnico que es un gran fan de esta saga, pues aquel juego que no. Sí, pues no salió ni los remakes de Play 1. Sí, sí. Qué curioso. Extraño es, ¿eh? Qué curioso. Más curioso. Que Japón es querido. Más sí. Curiosa es la relación Kojima con Nintendo. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, chacho, ¿qué nos cuentas del Smash Bros? Brown. Nintendo no. Ah, esa cosa de Nintendo. Bueno, como ya sabéis, Kojima pues ha incluido a Snake como personaje seleccionable, ¿verdad? De esto sale el famoso Nintendo Donut este que tenemos aquí. Nintendo. ¿Quiere decir básicamente esa cosa de Nintendo? Pues sí. Pero bueno, parece ser que también no solo se va a quedar ahí la colaboración de Kojima, sino que va a desarrollar un escenario para Smash Bros. Brawl. Que vamos, no hace falta tener mucha imaginación, ¿eh? Ojalá sea el Big Shell. Estoy imaginándome ya un... El Solid, ¿no? Solid Snake. Sí, pero tiene el traje del 2. Sí. Puede ser un Big Shell. Me estoy imaginando. No, yo me estoy imaginando algo del Twin Snakes. Espero que no, pues ya está muy sobado. Twin Snakes. Hombre, fue el. Porque fue sería el, lo más ha fácil. Sido de lo, sí, de lo poco de, hay poco que reformar. Sí, ha sí, sido sí. De lo poco que ha salido para Nintendo. Efectivamente. Y. Vamos, estoy ya imaginando unas cuantas cajas, vamos. Una cámara ahí de adorno sí. Y poco más. Bueno, esperemos que. Oye, hombre, algún sorprenda. Ítem, ¿no? Ahora. O sea, algún ítem. Entonces simplemente, pues hay que alegrarnos. Tenemos a Nobuo Uematsu haciendo la canción principal de este juego, ¿verdad? Sí, que es una cancionaza, Dios mío. Tenemos a Kojima colaborando con personajes y escenarios. Y quién sabe si a lo mejor da alguna idea. O pues es que menos que esperarnos que este Smash Bros. Brawl, al menos para aquella gente que le gusta, ya hemos dicho mil veces que en este programa no somos grandes fans de este no. Juego, pero no. Oye, podemos ser objetivos y decir, sí. Está bien. No. Esperemos que. Bueno, vale, ¿eh? Sí. Cállate la bocota. Que. Podemos esperar un gran juego con tantos grandes genios detrás. Y sin más, seguimos hablando de Metal Gear. ¿Qué no estas canciones tan bajitas? ¡Ofu! ¡Qué mala suerte estamos teniendo con las canciones, eh! Sí. Que pasamos la noticia y se acaban. Bueno, en fin, pues nada, pues hablemos del Metal Gear Solid 3 Subzan. ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Nintendo ¡Lo hemos logrado de nuevo! Sí, señor. Yo, desde aquí, quiero hacer un gran aplauso a toda aquella gente que, con su presión, hemos conseguido, o han conseguido, hemos conseguido entre todos... Que Konami se replantee pues su postura de no querer lanzar Metal Gear Solid 3 Subsistence ole, en España. Ole, campeones. Que tenemos el Subsistence. Recordemos, ese Subsistence que sale el 5 de octubre, o sea, ya. Bueno, ya. Después de lo que podía haber sido, sale dentro de 3 o 4 semanas. ¡Qué temazo! Mola, ¿eh? ¡Qué temazo! Mola, ¿eh? Katamari Damacy. Con los extras de... Vamos a decir extras. Venga, a ver de cuánto nos extras acordamos. Tenemos los dos juegos originales de MSX, pero no sabemos si doblados al castellano. El online. Traducidos al castellano. El online. Precioso online. El trailer de Metal Gear Solid 4. Tenemos las tomas falsas que estaban en internet. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande esas tomas falsas! ¡Dios! Metal Gear Solid. ¡Qué bueno! Y bueno... Y la película que no creo que llegue en el tercer DVD, pero sí, ¿no? Sí, no lo sé. Yo espero que sí, pero no lo creo. Lo dicho, 5 de la película. 5 de octubre en Konami pues decían que tenían miedo de que el hecho de que no haya sido un gran éxito de ventas, algo que me sorprende, pero tengo que reconocer que puede ocurrir en un país como es España. que no se venda pues todas las unidades en el stock de Metal Gear Solid 3, y por eso tenían miedo de sacar el subsystem sin que le hiciera la competencia al juego original. Sí, sí, pero no, yo conozco mucha gente que no se ha comprado Metal Gear Solid 3 por esperar el subsystem. Sí, sí, no, no, sí, sí, es eso básicamente. Claro, que se han replanteado pues esa postura y lo van a sacar. Es una buena noticia. Y enlazamos con Metal Gear Solid Portable Ops, el juegazo que va a ir para PSP. Creo que va a ser la causa por la que nos compremos mucha gente esa consola. Edu. Pues bueno, se han visto más imágenes. Se adaptará la cámara del Metal Gear Resurgence Systems. Y poca cosa más, aparte saldrá en 2007. Además, ya se han visto las primeras imágenes de lo que parece un ninja. Sí, cierto. A ver qué sale. Qué manía, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco Recordemos que este juego... Aquí ninja sobra. Este juego, si no me equivoco, empieza cuando... 1970. Cuando Big Boss ingresa en Foxhound. Ajá. O está a punto o ingresa, no recuerdo. Es en el año de los enfants terribles. Es el año de los enfants terribles. O sea que... Madre mía, es que está dando... Joder. Está en todo el nuo. Sí, en sí, todo sí. El nuo está dando ahí Kojima. Es que no... ahora que compras la PSP, ¡hala, venga! Espero que baje de precio. En fin. Sí. Pero el Tekken DR y este juegazo ya lo valen. Y el rumor de Zone. Zone of the Enders en PSP. A ver qué sale. Todo esto y mucha más información tendremos en el Tokyo Game Show dentro de un par de semanas. Voy a dar un mensaje. Atención. Baja un poco la musiquilla. Atención, nintenderos. Sony se tambalea. Oh my god. Por primera vez en muchos años, Kutaragi dice: si me preguntas si la fuerza de Sony en hardware está en declive ahora mismo, creo que tendría que decir que puede ser cierto. ¡Oh! Yo a los boxeros quiero decir que no os preocupéis, seguimos teniendo dinero para comprar todo lo que haga falta. Joder. Así que nadie lo preocupe, que han salido nuevas imágenes de Blue Dragon. Sigue, chacho. Tras la reciente bomba que ha sido el retraso de PS3 en Europa, y bueno, otros sucesos aislados como han sido pues las baterías incendiarias que suministraba Sony a Daily Apple, Kutaragi ha tenido que reconocer que quizá no esté pasando Sony por su mejor momento. Yo creo que le honra decir esto, sinceramente. O sea, sí, no te jode. Lo tira todo por la borda y ahora dice: no, a lo mejor perdemos. Pues oye, claro que a lo mejor perdéis, hijo. Yo creo que le honra. Hombre, no sé, chache. Después de una mentira tan grande como lo de... Vale, pero como mínimo lo reconoce. Sí, pero... es que, vale, es una gran cagada todo un conjunto. Mira, pero como mínimo es un voto de humildad. Mira, es chache, un voto de humildad. Por mucho que nos diga esto, los europeos nos hemos quedado sin Sony y PS3. O sea que... sí. No me sirve, ¿sabes? O sea, yo que me pongo una PS3 en la mano y yo le doy los 600 euros. Mentira, todavía no. Pero, la gente que la quiera, que la tenga, es que es así de simple. Entonces, pasamos por fin a un Real Tournament 2007. Pues sí, pues hemos recibido una mala noticia para los fans de esta saga, un Real Tournament. Ya que el Unreal Tournament 2007 realmente va a ser 2007, ya que se retrasa hasta el año que viene. Hombre, supuestamente a mediados del 2007. La verdad es que hacía tiempo que un juego con numeración 2007 o 2006 o un número que fuera llegaba en el año que tocaba. Exactamente. Pues bueno, bien, pues le vamos a hacer. Y peor aún, la versión de PlayStation 3 sin gallito. ¿Qué pasa? Que ya directamente no tiene fecha. Saldrá, vete a saber cuándo, rollo Duke Nukem Forever. Bueno, tampoco tan rollo. Sí, tampoco tanto, ¿no? Bueno, pues pasamos a Half-Life 2, otro shooter. Acaba un poco despectivo, ¿eh? Sí, y vaya shooter, perdón. Otro shooter. Sí, claro, no, shooter, vaya no. Shooter. El competidor directo de un Real Tournament. Bueno, en realidad un Real Tournament es el competidor directo, ¿no? Porque un Real Tournament es inferior. Sí. A mí me gusta más, pero vale. ¿Has parecido el anuncio ese de... no, no se quede unas gárgolas en esto, pero sí que tenemos... ¡Qué bueno! En fin, ¿qué decías? Half-Life 2 en PS3 y 360 que te toca. Sí. Han confirmado unas versiones para Xbox 360 y PlayStation 3. Una gran noticia de este pedacísimo de juego. Que quiero jugar, por cierto, a los episodios 1 y 2. Me parece que han salido a un precio bastante asequible. Ha salido el 1. Ha salido el 1 y el 2 está preparándose también ahí. Está preparándose, exacto. Estupendo, bueno, simplemente decir eso. No se sabe si el episodio 1 y el episodio 2 saldrán para estas consolas. No se sabe, bueno, pues supongo que en fechas próximas pues dirán algo, cuando desvelen algo de información sobre estas versiones. Y que habrá que verlos, oye, a ver qué tal se mueve Half-Life 2 en PlayStation 3 y en 360. A ver, seguro que se a ver si en 360 es... Niki, niki, niki, niki. Cera, no, como que cera. No hablemos de juegos antiguos de 360, hablemos de lo nuevo, hablemos de Deep Rising. ¡Qué maravilla! ¡No, hablemos de lo nuevo! ¡Hablemos de N3! ¡Oh, todos juntos! Oh. No tiene que ser tan malo, joder. No, la verdad es que 90... no. Uf, nunca me salió. 99. Que viene a ser 99 noches. 99 noches. El gran fracaso. ¡Hala! ¡Hala! ¡Baja la música! ¡Silencio! ¡Vaya tela! La gran especulación de Microsoft. Mira, amigo, con este juego, déjame acabar. Vale, va. N3 nos lo vendían como la repanocha, como la, vamos, el juegazo del siglo, el buque insignia de Xbox 360. Gracias, Xavi. Sé que estás conmigo. Te estás flipando, ¿eh? Estás exagerando, chase. Pero déjame que me exagere. Vale. Es un programa de humor esto. Tenemos que hacer comedias. Ya sé que a ti te duele porque tú eres... ¡Joder, si me duele, coño! Tú eres muy malo. Muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Un 6,2 en Vandal. Punto. A ver, yo iba a decir... Tus amiguitos de Rare, esos del GoldenEye, el Perfect Dark, esos fueron los que lo cagaron con el cameo. ¡Con el cameo! Un juego de GameCube. Perdona, que se debería haber quedado en GameCube de lo malo que tus es. ¿Tus amiguitos de Rare de qué...? Tus amiguitos de Rare. ¿Pero de qué juegos has puesto como ejemplo? Perfect Dark y GoldenEye. Ah, es que esos eran juegos. No la mierda del, del cero, del cameo y del otro. El cero, al menos por el live, mola. Sí, pues el single no vale dos duros. Single player, mala beba. ¡Qué juegazo! Y la demo también para tus huevos. La penúltima pantalla, como bueno, quien no quiere la... Que conste que esto ha venido por la cera que podría tener el Half-Life 2 en la Xbox 360. O sea, para que veáis cómo está el programa, macho. De la PS3 ya ni hablo. Ya lo haremos en marzo. O sea, madre mía. Bueno, Naruto. Canción, ¿cuál es, Edu? Me suena muchísimo. Es del Terra. ¿Terranigma? Joder, Terranigma. ¿Qué pasa? No, perdón. Bueno. Es muy grande esta canción. Solo decirte una cosa. Naruto anime. Podríamos hacer un pequeño inciso. ¿Cómo está el tema, Edu-chan? Venga, Edu, yo... engáñanos de nuevo. A ver. Yo estoy con... A ver, yo no sigo el relleno. Yo no sigo el relleno de Naruto, ¿vale? No lo sigo. Ya, claro. Nunca me ha gustado. Claro, Edu. ¿Qué? Sigue el relleno. Tú no sé que tenía capítulos en casa bajados. Pero eran los de... Yo lo dejé en el bicocho. Vamos a explicar a la gente. A ver. La serie de Naruto... ¿Vale? Empezó bien. Llegó el capítulo 100. Hicieron pocos capítulos de relleno. 4. Uh-huh. Es bueno. Aguantable. Sí, 4 capítulos. No está aguantable. Continuaron con la saga normal. Hasta que acabó la saga normal, que fue en el capítulo 136, si mal no recuerdo. 136, 137 más o menos. Y bueno, como que ya llevamos 199 vamos capítulos. ¿Por qué número de capítulo de Nananime? 199, tengo entendido. Y no tiene pinta de acabarse. Bueno, ahora acaba otra saga de relleno. Se ha dicho que en el manga, en una página del manga, ponía que en el capítulo 205 iba a ser un especial de 90 minutos. Que le den por el culo. Así te lo digo. Con lo mal que suena. Feísimo. Y ahí se dice que es el Kakashi Gaiden. Kakashi Gaiden es... la estrella de Kakashi. En fin. Oye, que le den. Que no me da la gana. Tobetokio ha dicho muchas veces que este iba a ser el relleno y por pasta ha dicho, pues lo continuamos. Pero no te preocupes, Edu. Van a nadar por Jetix sábados y domingos a las 11:30 Naruto. Sí. Nos van a salvar la vida. Censurado y censurada con la versión americana. Y el doblaje... A ver. A ver. A ver lo que siempre, sale. Siempre nos queda Bleach. Hasta que no triunfe en Jetix y lo compre, pues no sé. Cuatro. Televisión de Cataluña y lo doble gente. Cuatro tiene competente, competente, pero... como Marzani. Entonces, a lo que venía, Naruto Ultimate Ninja en Europa por de la mano de los amigos de Atari. Es el uno. Es el uno, Naruto Ultimate Ninja 1. Es decir, ese juego que salió hace como 3 años, que estaba bastante bien, pero que en el 2006 tiene una pinta penosa. Claro. Tiene, si no me equivoco, 16 personajes, 14 personajes. Y la cosa como que no pinta excesivamente bien. Entonces, a ver cómo sale, cómo se vende. Pero la verdad es que habiendo Budokai, habiendo Show Dragon Balls y demás, no vale la pena comprarse este Naruto Ultimate Ninja. Pasamos a Opera. Y pasadas las 12, comenzamos con el navegador de internet de Nintendo DS, Opera. Desarrollado evidentemente por Opera Software. Bueno, un navegador más como cualquier otro que nos venderán en cartucho para DS y más pequeñico para Lite. Y bueno, yo me pregunto, ¿es necesario? Es que debería llevarlo integrado. Sí, realmente habría sido mejor. Es que a ver, la idea es que te van a clavar 40 euros por un navegador que en la PSP te viene incluido. Exactamente. Entonces, si le sumamos a esto, la PSP te viene incluido. Sí. ¿Y cómo en la PSP cómo te conectas o cómo va el tema? Pues igual wifi, que el de la DS, pero escribiendo con la X y el pad. Vale. Topecute, pero viene gratis. Internet Explorer, si no recuerdo mal, era, ¿no? Sí, sí. Me parece que sí. Pero bueno, directamente de Windows. Sí, sí, pero bueno, el caso es que Nintendo DS nos está, bueno, Nintendo nos está cobrando 40 euros por esto, o sea que bueno, si le sumamos esto al precio inicial de la Nintendo DS nos sube a unos 190 euros. Así que, ¿qué está pasando aquí? Por supuesto no tiene multimedia la DS, tenemos que comprar ese Playan que no sale. No, sí, sí, sale ahora antes de Navidades, pero no me acuerdo cuándo. Sí, ya veremos si sale. Sí. Después de tanto anuncio. Pero de todas maneras, esto si no tienes si no tienes un modem wifi en casa, porque muchos sitios de estos de hotspots, yo no creo que, o sea, de la idea inicial del despliegue que iba a haber de hotspots, lo hay. Barcelona está toda conectada, ya sí. Es bastante bueno. En serio. Un día que vayamos a Barcelona, nos llevamos el Mario Kart y lo pruebas. Vale, la verdad es como es bastante sorprendente. ¿Y va bien? Sí, como en casa. Exactamente igual. Vale, pues sí, un día, mira, la snack va, en el snack va, del Triangla. Sí. Pues un día vamos allí a probar. Vaya. Bueno, pues algo más que decir de Opera. Nada, una tontería como cualquier otra. Pues nada, pues nos vamos a hablar del Rayman Rabbids. Olé, qué bien queda esta canción. Pues sí. Sí. Bueno. Voy a compararme el Rayman con el Splinter, Me cago. Madre mía, la que está cayendo fuera, señores. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a quedar a dormir aquí. No. Tú no, mañana no curras, ¿no, Edu? ¿Si llueve? Sí. Oh, qué lástima. Bueno, total, vamos a estar 5 horas en una sala de ordenadores. Ah, bien, perfecto. Ahí, robando dinero. ¿Qué hablas tú? Maldito paro. Bueno, en fin, Rayman Rabbids. ¿Qué le pasa a este juego? Parecía un juego de aventuras, pero no, señores. Nos lo van a cobrar como un juego de minijuegos. Bien. A ver qué sale. ¡Qué manía con los juegos de minijuegos! Sí, mira que es lo más pesado que existe. A veces mola. En manos de buena gente, en manos de... como Konami o Nintendo, la cosa sale bien, pero Ubisoft estará a la altura. Los juegos de minijuegos molan cuando son multiplayer. Efectivamente. WarioWare, cuatro mandos, GameCube. El problema es ese. ¿Estará Mario Party? ¿Estará Ubisoft en un terreno totalmente inexplorado a la altura de Nintendo o Konami? Lo veremos, señores. Pasamos a la siguiente noticia. Me parece que Microsoft está muy concentrada con el Assassin's Creed. ¡Wow! ¡Lo ha Assassin's Creed se ha confirmado para 360. Muchas gracias, Chachi. Has visto, por un lado te doy y por otro te exacto. Una de cal y una de arena. Sí. Pero es que le de Assassin's Creed, yo estoy más contento porque no tendré que esperar más hasta marzo para jugar. Recordemos que es el bombazo del E3 pasado, el juego revelación. Cámara de 360. Sí, tenemos nuevos datos de la Live Vision Camera para Xbox 360. ¿Qué? Bueno, no sé, es una cámara, una iToy para la 360. Ahí lanzado. Sí. Ya que, según Jeff Stone, un alto cargo de Microsoft, llegará acompañado de Totem Ball, un juego tipo iToy pero versión Microsoft. O sea, una gilipollada como una casa de grande. Bueno, pues que le escunda. No. Al menos la camarita molará para jugar al Perfect Dark Zero. ¿En serio, chache? O para jugar al Halo 3. O para jugar al Gears of War. Ay. Por cierto. Sí. Ahora que me acuerdo. Con la versión especial que te compraste tú de Perfect Dark Zero, ¿no te podrías descargar el Perfect Dark de Nintendo 64? Eso era todo mentira, chache. Eso es cosa del vendedor para que me compre el juego. Ah, ¿sí? Es verdad que en la edición especial te venía el Perfect Dark, decía. Eso es mentira. Sí, es una polla, ¿eh? Eso es mentira. Qué cabrón, o sea, yo cabrón. Flipando, digo, ¿me quién te timó el pelo así, madre? Ay, mía. Si dijéramos la tienda. Ay, si dijéramos lo que hay detrás de la tienda. Pero no vamos a abrir. No hablemos. Madre mía, nada, Vamos a callarnos porque nosotros no somos periodistas. Todavía no. Somos unos aficionados, pero algunas cosas sabemos. ¡Oh! Que harían temblar los cimientos de Barcelona. Joder, la que estamos liándonos por una tontería. Estamos flipando mucho. Sí. Bueno, en fin. ¿Dónde estábamos? Estamos en la cámara, en el iToy 360. Que le den, que nos vamos al Fatal Fury Special. Sí, casi mejor. Edu. Bueno, después del increíble éxito que ha tenido Street Fighter 2 Super Fighting en el Xbox Live Arcade, pues SNK Playmore ha dicho de hacer lo suyo y sacar el Fatal Fury 2 Special, que para el caso es lo mismo que el Street Fighter, que el Hyper Street Fighter. Mira, no me jodas. Disculpa que me ofenda, pero es SNK contra Capcom, por favor, Edu, que no has entendido. Digo lo mismo porque era el mismo Street Fighter 2 o el mismo Fatal Fury 2, pero con los personajes malos y los personajes malos. Vale. Excepto que en el Fatal Fury Special había personajes del 1 y gente así. Vale. Me refiero a eso. En jugabilidad, obviamente, no es lo mismo. Obviamente, el Street Fighter 2 era mejor. Excepto que ahí innovaron la manera de hacer los super movimientos y todo el rollo. Exacto. Bueno, también se ha dicho que SNK Playmore ha anunciado The King of Fighters 98 Ultimate. ¡Madre mía! ¡Vaya juegazo! Nos avecina. Esperemos que sea, que le cambien los gráficos a IRES, como hicieron en el Reboot. ¡Madre mía! Lo que se nos viene encima en este King of Fighters 98, señores. Y otra cosa que ha anunciado del Xbox Live es que se ha confirmado que va a haber Castlevania Symphony of the Night para Xbox 360. Notición increíble. Me alegro para todos los fans de Xbox que no habían podido jugar a un Castlevania en su vida. Este Castlevania, concretamente. Yo lo he podido jugar, pero también me alegro. Sí, es una alegría coger y llegar a la consola y decir, voy a jugar a un Symphony of the Night. Y a ver si me dejas el que tienes, ¿no? No. Sí. Ese juego no sale de casa. ¿Me dejas tú el Final 7? Eres egoísta. Oye, por favor, no discutamos aquí. Joder. Es que dice unas cosas, joder. Bueno, entonces pasemos al HD DVD de la 360. ¡Qué asco! ¿Qué le has hecho al permanente? Le quita la funda. La deja pegajoso. Como un niño pequeño. Como... Pero... ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? Como un niño pequeño. Llega al cole y... Y el boli, mamón. Voy a empezar el cole y claro. Venga. Si ya sé que tengo aquí el boli. Da asco, tú. Bueno, chache. En fin. Venga, echa un poco de mierda de Microsoft. Tío, para allá. ¡A la mierda! Esto también es un poco el tema de exclusividades... que sí que no, Luis Aragonés, que sí que no. ¿Eh? ¿HDVD sí o no? ¿Para juegos o no? ¿Para pelis o no? ¿En qué quedamos? Pim, pam, pum, fuera. ¿Qué va a ser que no? O eso esperemos. Yo recuerdo, si salen juegos para HDVD, mi consola se va a eBay. Y esto es una apuesta que sigue desde los primeros programas del KDA. Exactamente. De la primera temporada. Efectivamente. A ver, se rumorea, otra vez se rumorea, que va a servir para reproducir juegos HD-DVD en unas declaraciones hechas por no sé por quién. En fin. ¡Que no! ¡Que no va a salir! ¡Que no! Dejar de dar noticias con esto. Es la gente que tiene ganas de chinchar. Tiene ganas de chinchar. A Microsoft. Todos wiseros. Todos wiseros. A ver. Que no va a, a reproducir ningún juego en HD-DVD. No van a salir juegos en HD-DVD. Que, ojo, Tony Chan el otro día no lo vio con malos ojos, ¿verdad? ¿Qué? Dijiste, oye, pues si van a salir juegos en HD-DVD, ¿no dijiste tú algo de sí, eso? Sí, sí, van a salir juegos en HD-DVD. La consola al eBay. Eso dije, como siempre. Como siempre. Lo que pasa es que la primera impresión, pues, impactó bastante. Hombre, claro. Te va a decir, van a salir juegos en HD-DVD, dices, ah, te alejas. Bueno, pues pasemos ya a una noticia bonita. Sí. La vuelta de Sega al ruedo. Es un apunte. Sega está como en Madrid. No, tío, pero no pongas eso ahora, que ahora no se escucha. Sega está como en Madrid, no. ¡Sega vuelve a Madrid! Pues exacto, sí, exacto. Porque reabre su antigua oficina que chapó cuando se fue a la mierda con Dreamcast. ¡Hala, venga! Se fue a la mierda. Ahora a ver cómo le enviamos esto a Sega. No nos está escuchando. En menos de un minuto le hemos dicho ya tres insultos. Sí, otro, cuatro, venga. Ya, para acabar de rematar. ¿Quién da más? Chal, venga, Chris. Bueno, vuelven a Madrid a reabrir su oficina con nuevo staff, con, por ejemplo, José Raez, anterior manager de Codemasters, viene a Sega. ¡Uy, Codemasters! Sí, sí, ¡ese micro machín! El siguiente es mejor. Y Javier Rodríguez, director de marketing, que viene directamente de Activision. ¡Activision! Oye, por favor, que estoy que enviarlo después así. Y decirles, hola, ¿sí? Somos los chicos de Arcadia Gamers. Te enviamos en la semana que viene, ¿sí? Sí, eso. Sí, mejor sí. Porque como nos estén escuchando, chaval, ya verá. Vaya tela. En fin. También decir que durante la primera etapa de esta nueva oficina en Madrid, bueno, nueva para decir algo, incluida campaña navideña, los títulos seguirán distribuyéndolos a Atari. Oh, genial. Menos mal. Al menos llegarán. Menos mal. Bueno, menos mal. Otra puntilla. Otra punta. Bueno, pues nos vamos ya con la última noticia, Bully. Pues bueno, Take-Two nos ha confirmado ya la fecha, 27 de octubre, para PlayStation 2, el juego con textos en castellano. Al precio de 39,99. ¡Ojo! Cambio de nombre, ¿no? Efectivamente. ¡Hola, Nick! ¡Hostia! ¿Cómo estamos, Nick? ¿Qué pasa? Vamos a pillar. Ya verás como todavía no ¿qué sabe. ¿Qué pasa, Nick? Ya verás como todavía no sabe el nuevo nombre. ¿Qué pasa? Hombre, GTAero, ¿qué tal te ha ido de verano? Hombre, bien, aquí en Ibiza. Con la chatis, con ¿no? la ruta del bacalao, Nick. Con la ruta del bacalao. Con la ruta de la... ¿No es lo mismo, Nick? Sí. Pues ya está, la Nick. ¡Bacala, Nick! ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Bueno. ¿Qué pasa, Nick? Hablando del bullying, ¿no? Sí. Hablando del de bullying. ¿Tú sabes? Hay que pagar a los niños, Nick. ¿Tú sabes qué día sale, no, el bullying? Sale... No ha salido ya, Nick. Para la Play 3, Nick. Para la Play 3. Sí. No, Nick. ¿Tú sabes cómo se llama el juego que le han cambiado el nombre? Bully. No, Bully de, es el de restaurante Bully. De Fran Adrià. No, es Bully de bullitas, Nick. De peleitas, ¿no? De bully, de peleita. De... Hay, una, hay una bully aquí, hay una bully, ¿no? ¡Bulla! ¡Bulla! Pues de ahí viene, ¿no? ¿Tú crees? Claro, hombre, está claro, claro ¿no? Hacer, bulla de bully. Pues no. Rockstar le cambia el nombre, ya se va a llamar Canis Canem Edit. De es, como, es como más... De Canin, ¿eh? De Cani. De Cami. De Cani, de canear. No, no, de Canin. Yo soy un Canin, ¿eh? Era un Canin, ¿eh? Canin no mola el juego y el nombre, ¿eh? Bueno, me voy a fumar unos petas, ¿tenéis papel? Pues me, no. Me piro, Nick. Creo que ah, no. ¡Que os junta! ¡Hasta luego, Nick! ¡Ah, no se abre la puerta! ¡Adiós, Nick! Me da la sensación de que este chico cada vez viene más autista. No, no nos escucha. Ven aquí, suelta su discurso y se va. Suelta su discurso y se va. Tú sabes lo que se mete. No, madre, claro, debe escuchar lo que quiere. Bueno, después de esta inmensa sección de noticias vamos porque a pasar a... Porque hoy era especial. Hoy era especial, no va a ser así. No va a ser así. Durará un rato bastante menos, pero que claro, con todas las noticias que han pasado este verano. Vamos a los lanzamientos de esta semana. Arcadia Gamers. Y comenzamos en PC el día 15. Tenemos The Call of Juarez, que no voy a hacer ningún comentario. Broken Sword Angel of Dead. y el Empires 2 en Gold Edition. En GBA tenemos Shin-chan contra los muñecos de Shock Gohan, que además viene con una edición especial, o sea, ya para cagarse. Sí, sí, con un Shin-chan. En PS2 tenemos también el día 15 el Steamboat Chronicles. En PSP, Lego Star Wars 2, la trilogía original, faltaba ya para PSP. Y en 360, Juego Estrella. Atención. Recopilación. Atención al extra, ojo. ¿Eso es el título? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que no, que al final no es el título, pero... Recopilación Xbox Live Arcade número 1. Me parece que se llama Xbox Live Arcade Unplugged, pero bueno, rollo... Sí. Valdrá 39,99€. Y vendrán 6 juegos. Vienen 6 juegos de la arcade, 6 juegos de mierda. Toma ya. Es que lo había apuntado para mí, pero mira, coño. Es que son 6 juegos de mierda. Joder, Cristian. Demos del arcade y un mes de conexión Gold gratis. ¡Ojo! ¡Ojo! Todo por el precio de 40€. 40 euritos de descarga mensuales ahí como una perra. O sea, no está nada mal. No, en serio, está bien. Tú no has visto los juegos que son. ¿Tú utilizas el Live para descargar? Sí, sí, hasta sí, que te sí, petó, sí. ¿No? Hasta que me petó, pero lo utilizaba para descargar. ¡Ah, te petó! Claro. ¿Por qué te petó? Porque el ordenador tenía un megavirus, Tache, te lo recuerdo. Ah, vale. No, sí, sí. O sea, yo el Xbox Live lo usaba para descargar demos, vídeos, juegos arcade. No, la verdad es que si hay algo que reconocer de Xbox, y ahora lo digo muy en serio, es que el Xbox Live es una maravilla. Es una pasada. Y que es inigualable. Si alguien lo iguala, ole, ole y ole. Porque el bazar de Xbox Live es una maravilla, y lo digo muy en serio, de verdad. Sí, pasamos ya por fin al primer corte, la primera canción. Y ¡no! ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¡Hombre, Arcadia Fighters! No, después de la canción. ¿Por qué? Porque sí, porque la habíamos planeado así. Ah, vale, pues venga, canción. Canción. Bueno, eso es el tema de, pues primero la rafaguita esta, ¿no? Que ponemos nosotros. Sí, no, lo que sea, pero la canción. La publicidad y la canción, y volvemos enseguida con Super Mario Bros, con Terranigma, Pride 2006, etcétera. Arcadia Gamers. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers. Thank you. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos: Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Vaya temazo de Guilty Gear XX, señores. Kikiske, vaya pasada. Es el tema de Kikiske, Holy Order, está compuesto por Daisuke Shibuatari y en esta ocasión tocado por Ash. En un Togeki. En un Togeki, en directo, ahí. ¿Qué es un Togeki, Edu? Pues el torneo más famoso de Japón. Organizado por la revista Arcadia. Y no somos nosotros, pero vaya tela de torneo. Con el pero macho hora, ¿sí? Vale. En fin, la sección de jugadores. Teníamos cuña de ArcadiaFighters.com. ¡Qué pasada! Una web que no conocemos a nadie. No conocemos de nada. De nada. ¿Qué va? Bueno, pues entonces, a ver, ha costado, pero Pride 2006 por fin se ha realizado. Dimos información en su día. Tuvimos los problemas de última hora con el precio de los torneos, que iba a ser 5 euros. Y de golpe y porrazo, ¡pum! Gratuito. El lunes antes del torneo, gratuito. Increíble. 100 euros de premio, copazas, había de todo. ¿Dónde se hizo? En Sardañola del Vallés, por ¿qué supuesto. ¿Días? El 29 y 30 de julio, sábado y domingo. ¿Cuánta gente fue? Unas 347 personas, exactamente. El caso es que vino gente, bueno, un Pentarú de Francia, vino gente de Granada, Crystality, Neo Balrog, vino gente de Madrid, Jaikila, Genghis Khan, Datarius TK, vino gente de toda Cataluña, por supuesto, de Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, vino gente, muchísima gente, incluso vino gente de Valencia, Yu Matsura, que no sé si nos estás escuchando, pero bueno, un saludito, Yu. En fin, los resultados de Pride 2006 son los siguientes. En Soul Calibur 3 tuvimos a Manson en primera posición y segunda posición para Sacred Jin. En primera posición de Tekken 5, Juanan de Elche y Shinichi también de Elche. Capcom vs SNK 2, no hubo sorpresas y lo ganó Godken. Y de segunda posición, nuestro gran amigo Samco. En Street Fighter 3, Third Strike, aquí sí que hubo una gran sorpresa y el embatido Godken, que quedó segundo, fue batido por Vex, del Team Girona. La verdad es que Vex hizo un Pride redondo, redondo, ganando dos torneos y quedando segundo en otro. Guilty Gear XX Slash se lo llevó nuestro compañero francés Pentarú y nuestro amigo de Granada, Chrysalid, quedó segundo. King of Fighters 2002, ¡pip!, lo repite Vex ganando este campeonato de King of Fighters 2002. Ya el último. Chache, por favor, ¿por qué haces eso? Después lo explica. King of Fighters 2002, ¡pip!, lo ganó Vex. Y ya el último torneo de King of Fighters 2002, en segunda posición, Sepia. Y por último, King of Fighters 11, ahora sí, Chache, cofito, lo ganó Typical del Team Girona, una gran sorpresa. Y segunda posición para Vex. Segunda posición, haciendo lo dicho, un Pride redondo. ¿Qué echamos de menos en estos jugadores que ganaron? A nuestro amigo Gel TPM, mi gran favorito, dicho sea de paso. Gel, bueno, no te rayes, tío. Dale caña, que el siguiente nos lo llevamos. Pero sí que quedó tercero en el de Guitería. ¿Dónde está el Tony Chan y el Edu Chan? El Tony Chan, el Tony Chan ya dará la sorpresa. ¡Vaya bien que son cofitos! ¿Por qué dices eso, Chacho, cuando nombramos la palabra cofito? ¡Pip! Bueno, porque lleváis un verano con el cofito, con el cofonce, oye, que no se aguanta nadie. El cofonce haremos un pedazo de análisis, porque se lo merece, tarde o temprano, y la verdad es que ha sido mi mejor amigo este verano. Ninguno de vosotros ha sido mi mejor amigo, ha sido el cofonce. Qué pesadez con este juego. Es verdad. He pasado más horas con el cofonce que con todos vosotros juntos. Estábamos hablando de poner un sonido para cada vez que el Tony hablara del cof. Pero bueno, es que ya, en fin, no sé. En fin, cofito, una maravilla. Y Pride 2006, a pesar de que tuvo sus pequeños errores, Pride 2006 lo llevamos adelante aquí, Cristian, Edu y yo, como unos campeones. Y Pride 2007, os aseguro, os prometo que va a ser la bomba. De verdad, que desde Arcadia lo decimos, Pride 2007 será lo mejor que se ha hecho, superando a Pride 2006, superando a Evolución, un gran torneo en Girona, superando al Way to Mollerussa y el Evomat. El último torneo se ha hecho en Madrid, que no nos han dado información, por lo tanto no podemos dar los ganadores. Empezamos ya con el análisis de Super Mario, New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Vamos. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Tiempo sin escuchar esta canción, la verdad es que también sí, la echábamos de menos, sí. Estamos echando de menos todo de la radio. En fin, sigamos ya por fin con el análisis de este, uno de los juegos del verano, New Super Mario Bros. Un juego, la verdad, bastante hipeado, yo incluso creo que sobrevalorado, se ha dicho muchas cosas, se ha puesto grandes notas, y es un juego bueno. Es la vuelta de un clásico. Es la vuelta de un clásico. Por eso se ha hipeado tanto, se ha dado tanto bombo. Pero a pesar de todo, yo no veo mucho más que esa vuelta de un clásico. No veo nada que sea como Mario 64 en su día. Es más, es un New Super Mario Bros. No sé, la verdad es que a mí me ha parecido un poco flojo. Bueno, pero flojo. Me esperaba bastante más de un juego de Mario. Empezamos con los gráficos. No. Yo creo que nos han arriesgado. Han hecho lo que sabían que iba a vender. Tirando de la manta de que hacían muchísimos años de que no se veía el nuevo Mario en 2D. En este caso 2,5D. Sí, 2,5D. Sí. Empezamos por los gráficos entonces. Empecemos por los gráficos y decir que, a ver, que este apartado es un poco, para mí, polémico. ¿Y les por qué? Pues porque los gráficos están aprovechados vilmente del Mario 64 DS. No han hecho más que coger al Mario y al Luigi y traspasarlos. Coger sí, las setas, sí. Cogerlo todo. La verdad es que es un poco fuerte, ¿no? Porque tienes mucho trabajo ahorrado con este juego. Las comparaciones son odiosas, ¿vale? Pero el caso de Super Goals, el Goals and Ghosts de PSP, Ultimate Goals and Ghosts, está hecho de cero. Y es una maravilla. New Super Mario Bros. Ha cogido ese Mario 64 y lo ha puesto en un juego 2,5D. Es lo que iba a decir. O sea, si querían hacer una vuelta a Super Mario en 2D, ¿por qué no lo han hecho en 2D? Exactamente. O sea, es que se tenían que haber currado todo desde cero. Ahí está la pregunta. Cogemos y hacemos un 2D adaptando los 3D del Mario 64 DS, o hacemos inexplicablemente, hacemos un juego 2D de la estética de la Super Nintendo. Sí, o sea, yo creo que no le habría costado tanto al Super Princess Peach. Ya lo han hecho. Pero el Super Princess Peach, a pesar de que es un juego divertido y tal, la verdad es que los gráficos, el hecho en sí, las animaciones y demás, no son gran cosa. Ya, pero al menos no te encuentras con los mismos gráficos. Ya, no te habrías encontrado con los mismos gráficos. O sea, aparte, viendo un Super Mario se lo habrían currado un poco más. Sí, pero yo viendo un Super Princess Peach no veo mucho más de lo que veo en una Game Boy Advance, lo cual me resulta un poco fuerte también, ¿no? Sí, pero no sé, ¿sabes? Tampoco era arriesgarse, supongo, con el Super Princess Peach. Y en este caso se habían arriesgado a hacer un Super Mario verdadero como los principales, ¿verdad? Es que incluso Super Mario World. Sí, sí, o sea, tú lo que estás diciendo es, pues lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente, o sea, sí. Coger, hacer el juego de DS, uno, como bueno, como los que salieron para Super Nintendo, ¿no? Obviamente, hacer un... Y no coger los 3D del Mario 64 y pasarlos a 2D, ¿no? 2,5D. Ahí está la pregunta. Pues no sé yo qué opino. Yo también me quedaría con Super Mario de Super Nintendo. Sí, la verdad es que sí. Porque esto, pues, no es lo mismo. O sea, te están dando un poco si gato por liebre, ¿sabes? Si se trata de... Entonces... Si se trata de la nostalgia, ¿no? De jugadores como nosotros, ¿no? Que jugamos a esos juegos de Super Nintendo y de Game Boy, pues cuando teníamos 7, 8, 9, 10 años. Bueno, en tu caso, Chris, más. Hijo de puta. Toma. Te lo puedes ahorrar. Y claro, unos años más tarde, pues nos intentan pues cautivar con algo que nosotros no era lo que jugamos. No, ya, ya. Es que no lo es. O sea, vuelve a coger Super Mario World. Y dices, oh Dios mío, qué juegazo. Y no se puede comparar con el Super Mario 64, porque eso era 3D. Sí, sí, pero bueno, eso dejamos lo mejor para la jugabilidad, porque jugabilidad tiene para rato. Pero sigamos. Igualmente, en apartado gráfico, yo creo que habría sido criticado fuera 2D o 3D. Sí, la verdad es que sí, pues, porque Mario así, es lo que conlleva. Somos así, y si hubiese sido 2D, la habríamos criticado por ser 2D. No, ahí sí que no estoy de acuerdo. No. Porque si, no quieren volver acuerdo, a, si quieren volver a un clásico, si a han ver, dicho de volver a un a clásico. A ver, seamos realistas, volver. En este programa no lo haríamos. En este programa en concreto no, porque nos gusta. Sí, vale, ya, pero a nivel mundial se habría criticado por ser 2D. Se critican muchísimos juegos que Castlevania mismamente, que si lo sacas del 2D no vale 2 duros. Sí, claro. Se ha criticado muchísimo porque es 2D, coño, pero es que si no, no vale la pena. Claro. Que si no, no es un Castlevania. Si lo sacas 3D, no es un Castlevania, es un Devil May Cry. Tampoco es eso. Según expertillos. Según todo el mundo, sí. Pues no es así. No saben que Castlevania es así. Castlevania es así, pero en 3D. En fin, escenarios un poco estáticos, un poco... están como superpuestos ahí, después se ve el sol que avanza y tal, sí, pero no es... Están muy... muy poco ricos, muy poca riqueza, se ve muy poco... Muy poco movimiento. Sí, unos colores, sí, muy pum pum. Poca riqueza, ¿no? No es en todo lo que sería... Luego, a ver, dejando aparte los elementos del propio escenario, ¿no? Como las rocas, estas cosas, estas tuberías, malos... clásicos de Mario, ¿no? Pero los escenarios en sí, lo de atrás, es feo. ¿Sabes? No tiene mucho. El fondo, sí. El fondo es feo. Animaciones, ojo, ¿eh? Por ejemplo, Resulta a veces un poco pobre a la vista, ¿no? Animaciones, sí, no. Pero hay grandes momentos. Por ejemplo, cuando Bowser lo derrotas en el primer castillo. Bueno, cuando sale Bowser al principio del juego, cuando haces el... No me estoy explicando bien. Cuando llegas al castillo y lo has explicado hoy 3 veces. Sí, como cuando... no lo explique bien en el programa. Ya, madre mía. Cuando llegas al castillo y te enfrentas a Bowser, la animación que tiene Bowser en ese momento, la verdad es que es magnífica. Dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y cuando cae a la lava también. La verdad es que tiene momentos. Tiene momentazos, ¿no? Tiene momentazos. Es que el hardware de Nintendo DS tiene que dar para hacer alguna que otra maravillita. Aunque Mario 64 te meta ya en un papel que dices que no puedes salirte mucho, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, luego también, a su favor, este juego tiene cosas como que hay enemigos que salen en una sola pantalla y no vuelven a salir. Cosas que no vemos en muchos juegos. Es decir, haces un malo y lo aprovechas hasta la saciedad en todos los niveles. En New Super Mario Bros. Hay malos que salen. Y no tienen por qué salir en otras pantallas. O sea, es para hechos para un propio mundo o una propia pantalla. Bueno, lo cual dice mucho a su favor. Ya. En el caso de Mario quizás sí, pero en el caso de otros juegos... Sí, eso está claro. Por ejemplo, Dragon Quest. Por ejemplo. El colorido del juego a la altura de un Mario. Mucho color, muy feliz y todo muy bonito. La verdad es que se agradece. Y bueno, hablar de la velocidad de este juego sería decir que si no fuera rápido un Super Mario sería absurdo. Es ágil, es rápido y se deja jugar. Faltaría más. No es Sonic, pero quiero decir que es un juego ágil. Obviamente no puede fallar, no puede fallar por ahí utilizando unos 2,5. Exactamente. Pasamos ya, dejamos gráficos atrás y pasamos al sonido, donde no hay mucho que decir. Es todo lo de siempre, ¿no? Es todo lo de siempre. Las musiquitas felices, los sonidos clásicos de... Cuando, yo qué sé, las voces clásicas de Mario. Hay pequeñas variaciones, pero vamos, sigue la línea total de la Mario. Música de un Mario de Nintendo, ¿no? O sea, no hay nada que podamos reseñar que no se haya visto en otro, en cualquier otro Mario. Entonces, le ponemos un buen aprobado a este apartado y pasamos a la duración, que quizás es uno de los puntos flojos de este juego. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuánto duraría este juego, Chache? ¿6 horas? ¿Completándolo entero 8? Teniendo en cuenta que si quieres no mueres, porque hay muchas opciones que hacen que ganes vidas de una forma exagerada. Sí, hablaremos luego. Si te pones sin cansarte, sin desistir y concentrado, no haciendo a lo tonto, aquello que te pones a lo tonto y empiezas a perder vidas como un tonto, como un descosido. ¿Tonto? Un tonto, lo he dicho cuatro veces. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Pues 5 horas. 5 o 6 horas para pasarte el juego normal. Sí, desbloqueando mundos que recordemos, a mí me parece una forma absurda. Sí, no es algo que digas, es lógico. No, es que... Recordemos cómo se desbloquean los mundos, Cristian. Los mundos 4 y... 8, 7. 7. 4 y 7. Se desbloquean de una manera tan... 6. 4 y 6. Mundo 6, perdón. Mundo 6. Me parece que es igual, qué maldad. Dos mundos, igual. Hay que desbloquear dos mundos. Se desbloquean de una manera tan gilipollas... Sí, o sea... Como matando a malo final del mundo anterior con la seta de ser pequeñito. Bueno, está la seta de crecer, como siempre, y la seta de ser pequeño. Pues, ahora la hablamos. Una tontería tan grande como esta. Pues sí, la verdad es que es un poco así y que no es de lógica. Desde luego que no, porque a ver cómo piensas tú eso. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión, macho? Los mapas de mundos, o sea, digamos, todo el escenario que te indica dónde está el nivel 1 del mundo 1, el nivel 2 del mundo 1, el nivel 3, etcétera. Hombre, pues... No es que es incluso feo eso. Porque no es tan laberíntico como el no Super es laberíntico, Mario Bros. 3. Es prácticamente una línea recta. Pues por eso es feo. Entonces, el Super Mario Bros. 3 te mareabas, comenzabas a dar vueltas, te ibas a la tubería y decías, ¡mierda! Claro, creemos que en este sentido, pues, no costaba nada romperse un poquito la cabeza y yo qué sé. Oye, que es una tontería, pero... Es una tontería, pero vamos a ver. Pero los poderes de Mario, pues, es una tontería, pero se llama Super Mario Bros. Sí, pues tienes un Super Mario Bros. Guapo, guapo. Por eso, claro. Precisamente, porque se llama así. Tiene detrás una gran saga. Mira, de grandes juegos, de juegos históricos. Mira, yo creo que me vas a dar la razón con esto. Y es que si este juego no se llamara New Super Mario Bros., tiene una nota bastante distinta. Porque la verdad es que como juego es bueno, pero como Mario, ostras, ¿qué nos ha pasado? Ha sido como un paso atrás. Sí. Sigamos. Duración. Corta. 40 euros que jode. La verdad es que, claro, conseguirlo todo al máximo y demás, pues sí, es muy bonito. Pero es como quien consigue las 3 estrellas del Mario Kart, ¿no? Es algo bastante superficial. No te da mucho a pie de hacerlo, porque sí. Entonces, el New Super Mario Bros. Es un juego bastante corto. ¿Jugabilidad? Lo importante, la jugabilidad. Es que es un juego clásico en exceso. Excesivamente clásico. Y la verdad es que, además de ser clásico, otra de las cosas feas que tiene es que el juego es excesivamente fácil. Cada 2x3 te encuentras casas de estas que vienen en el Mario 3 para conseguir vida. Pero es que es mucho más fácil conseguir vida aquí. Además de que puedes almacenar hasta 3 objetos... Sí. Tres objetos para gastarlos cuando quieras, o dos. El caso es que puede tener 3 objetos ahí guardados para usarlos cuando quieras. Puedes tener una flor, una concha o una seta. Ostras, pues la verdad es que te potencia bastante eso y te facilita bastante el tema. No sé, estrategias feas como tener una seta, darle a la flor y antes de convertirte en Super Mario, hacer cualquier otra cosa, coger una... otra seta que te encuentres por ahí y guardarla. Quedarte con la flor y subir los niveles. Sí. Es que se pueden hacer cosas muy, muy feas. Sí. A ver. Entonces, hablemos de los objetos, los ítems de este juego nuevos y los antiguos. Tenemos la seta normal, que te convierte de Mario pequeño a Mario grande. Uh-huh. Tenemos la flor de toda la vida para convertirte en Super Mario. Tenemos la seta gigante, algo extraído del Mario 64 DS, que te hace gigante y puedes arrasar por todo el escenario durante cosa de unos 10 segundos más o menos. Y luego tenemos la seta pequeña que te convierte en un Mario minúsculo que es mucho más ágil y salta más. Pero al primer toque te matan. Mira, yo francamente absurda, yo este ítem lo veo la gilipollez del juego, de verdad, porque es que no tiene ningún sentido esta seta. ¿Quién querría hacerse pequeño? Entonces, luego, la concha azul. Yo la defendería. Fíjate lo que te digo. Yo no la defiendo. Tiene su componente de tu opinión, chat. Tiene su componente de riesgo, o sea, no es tan fácil hacer mover la crosca azul y muchas veces sí, esta canción, madre mía. Tienes que saberla mover para poder desbloquear, entrar en determinados sitios y coger las monedas de oro que te van a permitir después poder entrar en las casas que te dan tantas vidas. No, tiene esta cáscara azul tiene su qué. Bueno, yo lo que voy a decir de la cáscara azul, podemos ver en Super Mario 1, como teníamos la flor de Super Mario. En el Super Mario Bros. 2, que no Doki Doki Panic, me cabría pensarlo, ya el hecho, en el Doki Doki Panic había una mierda para potenciarte. Super Mario Bros. 2, en los levels que conocemos aquí, ya estaba la flor de Super Mario. En el Mario Bros. 3 teníamos la... Es que teníamos tantísimos ítems. Teníamos el traje de rana. Teníamos el mapache. Teníamos el traje de mapache completo. Y teníamos la flor. Teníamos 10.000 cosas. Teníamos un montón de ítems. Pero ya potenciaba el hecho de Super Mario, ¿vale? Porque el mapache molaba más que el Super Mario. Pero en Mario World, de nuevo, teníamos pocos ítems, pero en cambio la pluma y el Yoshi potenciaban aún más a Mario. ¿Por qué ahora es una concha azul que te convierte en una tortuga? ¿Qué clase de potenciador es este? Sí, pero si te convierte en el matado. Ojo, apunte. Sabemos que hay mucha gente que es joven y nos escucha, mucha gente joven, y obviamente pues no pudo vivir la época de Super Nintendo. Ahora con Wii y su consola virtual. Eso es un gran punto de Wii, dicho sea de paso. Podremos disfrutar de estos grandes éxitos. Pero es que no hace falta irse a la Wii. Era un apunte que no tenía nada que ver. Que estaba llevándole la cabeza ahora mismo. No hace falta irse a la Wii. Ahora sigo hablando. Y el caso es que, a ver, francamente, en esta mesa, ¿a alguien le tira más este juego por 40 euros, el New Super Mario Bros., que por 40 euros comprarte el Super Mario Advance 2, creo que era, con el Super Mario World entero? Sí, sí, sí. Que es mucho más largo y de mucha más calidad. Por favor, por favor. Y además, Chache, creo que tú no has jugado al Super Mario World, ¿me equivoco? O sea, es que yo te lo digo así, cómprate el Mario World. Es que no vale ni la pena tirar el dinero en el New Super Mario Bros. Yo soy el claro ejemplo de lo que has dicho, Tony. Yo me compré el Super Mario Advance 2 y no el New Super Mario. Es que sí, es que no vale la pena. Realmente no vale la pena el New Super Mario Bros. Teniendo este pedazo de Super Mario World. Es un clasicazo. Hace muchísimos años que no lo jugamos y vale la pena retomarlo. En el catálogo de Game Boy Advance. Y los Super Mario Land y Super Mario Land 2 de Game Boy. O sea, los dos juegazos. En el catálogo de Game Boy Advance tenemos mejores juegos de plataformas que este propio New Super Mario Bros. Y te puedo decir ya tres que son la saga Donkey Kong Country. Sí. Maravilloso. Entonces, a ver, este New Super Mario Bros. Otra cosa que tiene es lo que comentábamos, ¿no? Además de la facilidad, es que es las vidas. Sí, lo de las vidas es algo que no. No sé, de mal. O sea, yo he llegado a tener fácilmente. Se consiguen de una forma escandalosa, escandalosa. Si mal no recuerdo, terminé el primer mundo con 29 vidas. Sí, perfectamente. Pero es que es ridículo si lo piensas. Sí. Y bien, la historia. Baby Bowser. Es una frase. Baby Bowser secuestra a Peach, Mario va a buscarla, punto. ¿Qué más quieres? Nota de Arcadia Gamers a New Super Mario Bros. El superventas en Japón, hay que recordarlo, que superventas está a punto de llegar, no sé si ha sobrepasado los 3 millones de unidades. Marameba, madre mía, cómo está. Pues la nota de Arcadia Gamers a este juego es un 7, un notable como una casa. 7.0. Pero lástima de que esperábamos mucho más de este juego, porque un New Super Mario Bros. Te esperas como mínimo que esté el mapache, que esté la rana, que esté la pluma, que esté el Yoshi, que esté todo. Pero si es que no entiendo por qué no lo han metido todo. La verdad es que el falta juego algo. Será todo lo bueno que quieras, pero le falta cosa. Atención, que creo que tenemos una llamada. No, pues seguimos. El caso 7 a este pedazo de New Super Mario Bros. Y bueno, tenemos una llamada, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hombre, ¿qué tal? Bien, bien. El desaparecido. El desaparecido, ¿cómo no me llamáis? Madre mía, como no estaba IPado que el 12 de septiembre empezaba Arcadia Gamers Fanjun, nuestro ya, técnico ya. De sonido. Díganos usted, a ver, opina de New Super Mario Bros. Fan. Una cosa que se os ha olvidado bastante buena de New Super Mario Bros. El que los minijuegos del 64. El tema de multiplayer. Buah. El multiplayer. Eso bueno, el gesto de Xavi ha sido... ¡Vamos! El multiplayer. Explíquenos, Chache, ¿qué le pasa al multiplayer o Cristian? Fan, ¿a ti te gusta el multiplayer? ¿En serio? A mí me gusta el multiplayer, sí. Del Mario. Madre, los minijuegos son brutales. Ah, vale. A ver. A ver, los minijuegos. Yo quiero el decir tema una de robar cosa... la estrellita de Luigi Mario a mí me pareció horroroso. O sea, es aburrido, es, a matar. Es como el versus del Mario 64 DS, pero en 2D. Lo cual lo hace menos gracioso, la verdad, en este caso. Uh-huh. Entonces, yo quería decir una cosa de los minijuegos. La gente se queja de que estén los minijuegos del Mario 64 en el New Super Mario Bros. Ojo, yo digo una cosa, mejor que estén a que no estén. No, sí. Por supuesto. Desde luego. Y por lo menos no tienes que desbloquearlos. Exactamente. Coger los putos conejitos. No es poca la gente que se vicia muchísimo, a los minijuegos de. Es que de hay buenos juegos. Lo que pasa es que claro, si no te comprabas la DS con el Mario 64 DS, ¿con qué te la comprabas? Claro. Bueno, Chris, explícanos. Mario Kart. No, ya salió. Explíquenos un poco de. Del versus. Chache. Yo. Modo versus de New Super Mario Bros. Pues el tema de la estrellita. Y luego estaba el de los minijuegos, fan. A ver, minijuegos hay muchísimos y además que también se pueden jugar en bueno, en red, en wifi. Uh-huh. Que eso la verdad es que le da una jugabilidad bastante, bastante buena. Ya. Bueno, pues en fin. El no caso... sé, yo me pego unos buenos vicios con ellos. Sí, ya, sí, ya. No, cada uno. Yo es que ya me los pegué en su día y claro, ya... La verdad es que no me apetece retomar los récords de antes. Si ya los tengo en el Mario 64, ¿no? Pero en fin. Hombre, ya, pero bueno, tienes el pique con la demás gente. Sí, eso sí. En fin, fan, gracias por tu llamada. De nada. Que vaya muy bien. Venga, hasta, venga, hasta luego. Adiós. Bueno, finalizamos este análisis de New Super Mario Bros. Nos metemos con el retroanálisis patrocinado por NK Players. Adelante, Xavi. ¡Oh! Lo hemos pillado un poco de improvisado, un poco de improvisado porque estaba con la llamada colgado. Claro, pobrecillo. NK Players, ahora sí. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. ¡Hola! Vaya día llevamos. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que acabamos de empezar la temporada? Es el primero. Ya, pero bueno, estamos de vacaciones. NK Players patrocina el retroanálisis y aquí cada semana, como hemos dicho al principio del programa, pero que vamos a volver a repetir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un juego retro de 8 bits, 16 bits o portátil Game Boy, Game Gear, Atari Lynx. Atari Lynx no creo, ¿eh? Pero hay que decirlo. Ahí lo dudo. Para la primera semana tenemos un super invitado de lujo, Chache. ¿Qué tenemos? Escuchen. Esta es una versión. Una versión que a saber dónde la encontré en su época. No sé ni de quién es. De Terranigma. Efectivamente. Terranigma en el primer programa de la segunda temporada de Arcadia Gamer. Chats, un juego que tenía ganas, no ganísimas, de analizarlo. No, no se va a tratar tampoco de analizar, ¿no? Esta sección, a ver, vamos un poco a recuerdo un poco y la recuerdo, verdad. Recuerdo, vamos a explicar un poco de qué se trataba, mira, el juego. Vamos a tirar otra piedra a favor de Wii. Y es que esta sección de Arcadia Gamer servirá para que la gente se pueda descargar estos juegos. Vamos a recordar posibles juegos que quizás estén descargables en Wii. Bueno, joder, sería la leche. Buah, es que me gusta hasta a mí. Es que esta canción, es que aunque no te guste el juego, tienes que reconocer que la banda sonora maravillosa. Y el juego es como el Gran Turismo. Yo no lo puedo decir. Lo respeto. El Terranigma es como el Gran Turismo. Yo lo respeto. Adelante, Chache. Vaya blasfemia acabas de soltar a mí. Ah, por favor, yo no he dicho nada malo. A mí me gusta, no me gusta, pero lo respeto porque sé que es un gran juego. ¿Qué le voy a hacer? No jugué en su día. En fin, Terranigma de Enix. Educhan. Pues fue un... uno de los últimos juegos de... esa última remesa que tuvo Super Nintendo. Esa última remesa gloriosa de grandes joyas. Como Terranigma, también me parece que entró Street Fighter Alpha 2 como uno de los últimos juegos de lucha. Marvel Super Héroes. Marvel Super Héroes. Donkey Kong Country 3. Sí. Creo que también. Sí. Tales of Phantasia. Tales of Phantasia, vamos. La verdad es que el final de Super Nintendo, yo creo que solo se le puede acercar el final de PlayStation 2 con sus Yakuza, Final Fantasy 12, Kingdom Hearts, sí. God of War 2. Quizá quisiera que se esa especie de época dorada. Que todo lo contrario sería GameCube, ¿no? Las bodas de oro. No sé. Las bodas de oro. Las bodas de oro de la consola. Una época dorada. Super Nintendo tuvo un... una pasada. Un retiro glorioso. Un buen principio. Quizá ya sería el broche de oro a una generación que dio unas perlas impresionantes. A Link to the Past. Terranigma de Enix salió en el año 1995, me parece. Sí, como tercera parte de la saga Soul Blazer. Ese tema nunca lo he entendido yo, a ver si lo puedes explicar tú. A ver. Eso de la... Estaban... ¿Te acuerdas o no? Lo tengo... No, a ver, sé en Japón si... se llamaban de una manera, aquí era otra. En Japón son los Soul Blazer. Vale, Soul Blazer. Vale. Aquí me parece que fueron Illusion of Time. Sí, Illusion of Time 1 y 2... Los Secret no. No. ¿Cómo era esto? Esto no nos acordamos. O sea, es que la verdad es que he rebuscado, tío. Bueno, ese chacho también es un poco puñetero de meter aquí a Ledu en el percal. Bueno, si te metió en el percal. Tanto el Illusion of Time como otro más. Esto era un poco un tema complicado. Y este Terra Enigma eran tres partes del Soul Blazer, que digamos que era una saga rollo Final Fantasy, que ningún juego tenía nada que ver con el anterior. ¿Qué tiene de bueno? Terra Enigma tiene de bueno que tiene unos gráficos que para la época. Para la época era lo mejorcito en RPG para Super Nintendo. Una duración impresionante para ser un juego de Super Nintendo. Forzando las 30 horas de juego. Algo, bueno, que pues pocos juegos. Este es un juego de rol. De acción RPG. Palo Zelda, digamos, le podemos llamar. Es un acción RPG. Con muchos ataques, además. Eso a mí me sorprendió mucho. Bueno, pues si jugaste 50 minutos. Pero lo poquito que jugué, los pocos ataques que hice. Bueno. El caso es que, ¿por qué recomendaríamos que la gente que tiene una Super Nintendo se intentara hacer en NK Players? Se intentara hacer con un Terra Enigma. O esa gente que se compre la Wii se lo descargue de la consola virtual si es que al final lo ponen a descargar. Porque es un juego que te mete en la historia de un personaje al que le ocurre una historia singular. Algo que nunca ha sido contado, digamos, en un videojuego. Una historia emotiva. Te hace sentir dentro de un personaje. El cual es el centro del mundo en ese momento. Él puede cambiar el destino de la humanidad. Él es el bien y el mal. Y es algo que no se puede explicar ahora en 5 minutos que quedan del programa, ni en 2 horas del programa, porque es algo que hay que jugarlo en una Super Nintendo, a los mandos de ese mítico mando. A los mandos de ese mítico mando, valga la pena decirlo. Y simplemente desde Arcadia Gamers queremos dejar claro que este es uno de los grandes juegos que ha parido la industria. Y que ese protagonista que se llama Ark, nos gustaría que un gran fan de este juego, hostia, si nos escuchara, que nos llamara, pero como no lo va a escuchar, en fin. Es una pena. Es una experiencia única, vibrar con las historias que le ocurren a este personaje, unos giros de argumento impresionantes que te dejan babeando con la boca abierta. Una banda sonora, bueno, es que hablar de banda sonora, es este tema que hemos escuchado está variado. Sí, pero es que no es este tema, o sea, es construir tú el mundo, los continentes, a través de una primera fase que dura una hora de juego, que es bastante, quizá, un poco pesada. Y para empezar el juego y meterte tú en la tierra, empezar a renacer las plantas, los animales, las personas, y darte cuenta que todo lo que estás construyendo desaparecerá. Estoy hablando así un poco a lo metáfora para no destripar, pero es algo que vale la pena vivir, porque de verdad yo personalmente no he jugado ningún juego que me haya junto con Metal Gear Solid 3, ningún juego me ha llegado nunca tanto al corazón, sinceramente. O sea, nunca, no sé si mucha gente compartirá la misma opinión que yo, pero es una experiencia única. Y ya me dejo de ser tan papeloso, me estoy empapelando aquí palabras bonitas. Pero claro, como el Tony no ha jugado, el Cristal tampoco, pues no, sí que he jugado. ¿Verdad? ¿Ha jugado? ¿Y qué te parece? Javi Kun ha jugado. Que no lo acabo. En fin. Entonces, Terra Enigma, un juego recomendado 100%. ¿Nota? ¿Le ponemos nota? No, no le ponemos nota. Bueno, pues nada, pues lo dejamos. Pues tiene un 10. Buah, en fin. No tiene nota. que vamos a acabar ya este primer programa de la segunda temporada. Nos vemos en la segunda semana de este septiembre. Y nada, que muchísimas gracias por seguirnos en nuestro primer programa. Y que esperemos que os haya gustado esta segunda. ¿Cómo comienza, ¿no?, la segunda temporada? Y cómo seguirá. Esperemos que las noticias malas acaben, como bien hemos dicho en la editorial. Y que Play 3. Bueno, nos vemos en marzo. Sí. En fin. Chacho, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Javi Kun. Buenas noches, Chocobillo. Está durmiendo ya. Mira, acarícialo. Qué mono. Y el perrito de Snake. Que también está dormidito. Es que como acabamos tan tarde. Mierda. Y le da la carraspera. Es que el pavo me... ¡No! ¡Oh, qué asco! Me he comido este chucho. En fin. Tony también, yo me despido. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta la semana que viene.